en 990 kHz. Transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. En internet, www.splendid990.com.ar. Radio Splendid informa. Mañana 1 minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados 2 décimos. El canciller iraní dijo que su país no tiene nada que ver con la muerte de Nisman. Para Javad Zarif es desafortunado que algunas personas tratan de mantener esto vivo en Argentina con el fin de hacer rédito político. Yo creo que es sobre todo un debate interno argentino y de sus rivales políticos o cualquier otra cosa similar, sintetizó el jefe de la diplomacia iraní. Los bancarios acordaron un anticipo de 9.600 pesos a cuenta de las paritarias. Durante el primer trimestre cobrarán 2.200 pesos remunerativos para cada mes y 3.000 no remunerativos solamente en febrero. Según el gremio, la bancaria, la negociación paritaria se reanudará en la segunda quincena del mes de marzo. Se juega el primer superclásico del año. Boca y River se enfrentarán en Mar del Plata por la Copa Julio Humberto Grondona. River colocará los titulares, en tanto que Boca pondrá suplentes por el partido de desempate del próximo miércoles por la Copa Libertadores ante Vélez. El encuentro se jugará en el estadio José María Minella a partir de las 22:10 y el árbitro será Néstor Pitana. El tiempo en Buenos Aires, 23 grados 2 décimos la actual temperatura, 85 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo de este sábado 24 de enero de 2015. Aquí estamos para compartir estas 3 horas en donde intentamos concretar el sueño de cada sábado de acompañarlos en este tránsito de este fenomenal momento del día que es el amanecer, allí en donde, entre otras cosas, buscamos lograr concretar nuestros sueños para ser felices. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora, en una semana que pensábamos totalmente diferente a la que terminó transitando, no solamente en la historia externa de cada uno de nosotros, sino que esos hechos que son las noticias terminan impactando de tal manera en nuestra vida que esos hechos después terminaron haciendo algo con cada uno de nosotros esta semana. ¿Se acuerda cómo empezábamos la semana pasada sobre la hora diciendo que la presentación de Nisman en el Congreso de la Nación iba a ser una noticia que no solamente iba a tener repercusión nacional, sino también internacional? La muerte de Nisman tuvo el doble, el triple, 10 veces más de la repercusión que, por supuesto, pensábamos por aquella denuncia que iba a presentar Nisman en el Congreso de la Nación. Y justamente como el programa tiene esta idea de buscar metáforas que desde lo futbolístico, desde lo popular, intenten pensar en la cancha grande del país, en la cancha grande de la realidad, en la cancha grande de la historia, me parece que en medio de todo esto que estamos viviendo los argentinos, como si fueran especies de marejadas que nos arrastran de un lado y del otro, pendiente siempre del nuevo capítulo que amanece por televisión sobre el caso Nisman, a mí me parece que hay que parar la pelota. Hay que tratar de parar la pelota. Y dejar de ser nosotros aquellos que nos llevan de las narices de un lado y del otro por esas cuestiones que tienen más que ver con las especulaciones que con las realidades. Nisman era el hombre que no debía morir en Argentina. Murió. Hay que investigarlo. Pero la construcción de información que tenía Nisman está intacta. Eso se tiene que seguir adelante y se tiene que hacer conocida y pública. Lo que dijo la gente de APEMIA, ¿se acuerda? La Asociación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Hay que socializar todo eso que tenía Nisman y terminar de una buena vez y por todas con la Secretaría de Inteligencia del Estado y con todas esas cuestiones secretas que tienen poco que ver con la democracia. Parar la pelota, entre otras cosas, porque nuestra vida tiene que ser la protagonista, no ser espectadores que somos arrastrados de un lado y del otro, insisto, por un espectáculo que hoy tiene ya prácticamente la presentación de una telenovela, y creo que esto es mucho más profundo y necesariamente hay que parar la pelota y comenzar a ser nosotros protagonistas y no solamente espectadores emborrachados por esta dinámica demencial que a veces le imprimen los medios de comunicación frente a una noticia tan conmocionante como es lo de Nisman. Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Muy buenos días, señora. ¿Cómo anda usted? Muy buen día, Carlos. Muy bien. Y acá con miedo, ¿no? Como toda la gente. Pero mirá vos, esa es la sensación. Esa es miedo. La sensación. Miedo, pero yo creo que es más el miedo a que esto quede impune, ¿no? Claro. A que no se descubra qué pasó, como venimos arrastrando hace más de 20 años el tema del caso de la AMIA. Sin duda. Es ese miedo que tenemos de que esto quede como pase. Un hecho más. Claro, como que porque pase. Vos sabés que además la cuestión del almanaque, ¿cómo nos ayuda a veces? Mañana, 25 de enero, sí, se van a cumplir 18 años del asesinato de José Luis Cabezas. ¿Te acordás? El reportero gráfico de la revista Noticias. Sí, ayer la escuché a Gladys, mirá, su hermana. Qué mensaje que tiene esa mujer, qué fuerza. Debe ser impactante. Es impactante. Porque lo fue desde el primer momento, claro, la voz más clara, claro, que reclamaba justicia por lo que había pasado con su hermano. Sí. Lo cierto es que a Cabezas lo mataron simplemente porque osó sacarle una foto a un tipo muy poderoso de la Argentina, que después también se metió en el cenagoso misterio de lo argentino, sí, como fue Alfredo Yabrán, con un suicidio que, hasta el día de hoy, para muchos es poco creíble. Nosotros estamos convencidos que se suicidó. Pero más allá de eso, lo cenagoso de esos hechos que resultan después impunes, esta palabra que quiere decir sin castigo, esto que dice recién Nati, es algo que, por ejemplo, piensa alguien que probablemente esté con nosotros en el programa de hoy, nuestro querido amigo Víctor de Genaro, sí, diputado nacional, precandidato a presidente de la Nación. Víctor hoy aparece con una de sus declaraciones en Clarín, hablando de esto, que no caiga en la impunidad. Y esto me parece que es lo que señala Nati, y me parece que es fundamental esa cuestión de que no quede en la impunidad el hecho de Nisman, que realmente nos conmocionó a todos. Insisto que para eso, una de las vertientes más claras para nosotros es lo que está diciendo la Asociación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, APEMIA, en torno a esta necesidad de que toda esa documentación se haga pública, que todos conozcamos qué era lo que lo llevó a Nisman a denunciar el posible delito de la construcción de encubrimiento de parte de la Presidenta de la Nación, de otros funcionarios y de otra gente cercana al gobierno. Eso lo tiene que conocer todo el pueblo. Basta de secretos, basta de CIDE, basta de fondos reservados. 32 años de democracia y hay cuestiones que necesariamente no se han democratizado. Democracia en la justicia, ¿cómo puede ser? Como vos decís, Nati, hace 21 años que la masacre de la AMIA está impune. Así que más allá de las películas que nos hacemos sobre servicios secretos iraníes, sirios, argentinos, la justicia, el Poder Judicial Real, que ha hecho en estos 21 años por esclarecer en serio la masacre de la AMIA, me parece que es fundamental. ¿Y cuántas aristas abiertas tiene este caso, no? Muchísimas. Por ejemplo, Lago Marcino, ¿quién es? ¿Y por qué todo cae en él? ¿Por qué? Viste que siempre se torna esto de quedarnos en lo superficial, no ir a lo profundo, ¿no? Eso es y verdad. Ahora estamos todos con el punto en Lago Marcino. Bueno, ¿por qué le dio el arma? ¿Es delito que le haya dado el arma? Ahora, discutimos, a mí me parece que son esas cuestiones formales, esto es lo que yo te digo, que son como marejadas, que nos llevan de un lugar para otro, sí, con esto de discutir los detalles que se conocen de la investigación, en lugar, insisto, de parar la pelota, asumirnos como protagonistas y saber qué es lo importante detrás de estas cuestiones. Así que claramente hay muchísimas aristas, e insisto con lo de Cabezas, porque en algún momento, durante mucho tiempo, gracias a la lucha de Gladys Cabezas, de toda la familia Cabezas, que pedía justamente por el esclarecimiento del crimen de José Luis, apareció por primera vez aquella consigna: todos somos Cabezas. Algo que tenía que ver con la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos, que comenzó con esta consigna que se repartió en todo el país. Ahora, desde el todos somos Cabezas al todos somos Nisman, en 18 años, vos sabés que 18 años es la mayoría de edad, o por lo menos una primera mayoría de edad. En esta mayoría de edad que va de aquel todos somos Cabezas a este todos somos Nisman, ¿realmente hemos madurado? ¿Hemos alcanzado la mayoría de edad en estos 18 años? Porque si alguna vez todos fuimos Cabezas y ahora todos somos Nisman, da la sensación que en el medio, en esos 18 años, en esa mayoría de edad, realmente, ¿qué mayoría de edad alcanzamos? ¿Qué tipo de madurez alcanzamos? O en todo caso, ¿quiénes no alcanzaron la madurez necesaria en estos 18 años que van de Cabezas a Nisman? No porque sean iguales, sino porque las consignas terminaron siendo iguales. Todos somos Cabezas, todos somos Nisman. Por eso me parece que esta cuestión de lo de Cabezas también forma parte de una pregunta que hoy tiene relación directa con el presente. Hoy, a 18 años del crimen de José Luis Cabezas, ¿usted qué sintió? ¿Usted qué siente hoy en relación a esto de Nisman? Si usted tiene ganas, nos puede responder esta pregunta. ¿A qué teléfonos? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Sabés que ayer te quería hacer una pregunta? Ayer lo escuché hablar a Jorge Asís. Ajá. Con la Nata. Tipo inteligente. Muy inteligente. Dos tipos inteligentes. Pero lo que dijo fue lo siguiente, que hay que ayudar a la presidenta a que termine su mandato, a que llegue al final de su mandato. Pero para ayudarla a terminar con su mandato, tenemos que adelantar la llegada. Así fue lo que dijo. O sea que adelantar las elecciones. ¿Es una posibilidad que se adelanten no las elecciones? Para nada. No creo para nada, porque además me parece que en toda esa movida lo que aparece, Nati, es esa idea que, por supuesto, generalmente el Partido Justicialista sobreactúa en esta cuestión de un nuevo intento de desestabilización y demás. Claro. No creo que convenga, ni mucho menos eso. Lo que sí creo que tiene que haber otro tipo de gestos. Ni hablemos de parte del oficialismo, pero también de parte de la oposición. Alguna otra cuestión que tenga que ver más con lo humano. En aquel momento, después de lo de Nisman, ¿por qué no juntarse y darle un abrazo a la familia? Como probablemente también esperamos nosotros que haya sucedido de parte de la presidenta, que no fue justamente esa primera reacción. Primero, frente a dolor, el abrazo al que está sufriendo. Es lo que corresponde. Y además, hay una cuestión muy fuerte. Un fiscal de la nación, como se dijo muchas veces. Que el día siguiente iba a declarar en una denuncia que estaba acusada la presidenta. Nada menos. Era el hombre que no tenía que morir en la Exactamente. Argentina. Y murió. Así que por eso, me parece que frente a la profundidad de todo lo que se está viviendo, parar la pelota. Dejar de ser llevados nosotros desde las narices de los detalles informativos para ser protagonista, tratar de pensar en profundidad, en relación a nuestras vidas. Porque ¿qué hay en el fondo de todas estas cuestiones? Insisto, secretos en 32 años de democracia. Hay mucha sombra, hay mucha cuestión de niebla pesada y densa detrás de todo esto. En 32 años de democracia, ¿corresponde que hayan tantos nubarrones en la vida cotidiana de los argentinos? A mí me parece que no. Y eso en el fondo es lo que en algún momento tendremos que aclarar. Es un muerto más en democracia. Nada menos, entre otras cosas. Muy, pero muy fuerte ese dato, y que seguramente hoy lo vamos a charlar seguramente con Víctor de Genaro, con Claudio Lozano. Con Claudio Lozano lo vamos a hablar también. Vamos a estar charlando de este tema. Y también otro aniversario, 18 años, en ese año 97, en ese enero del 97, el 29 de enero del 97, se iba para la pampa de arriba, como decimos nosotros, hacia otro lugar del universo, el querido Osvaldo Soriano, un extraordinario escritor, un extraordinario, un exquisito periodista, que desde las contratapas de Página 12, desde el primer número, comenzó a pensar al periodismo de otra manera, haciendo contratapas maravillosas, algunas dedicadas, por ejemplo, a la revisión de la historia argentina de la Revolución de Mayo, a los cuentos sobre su padre, a todo lo que tenía que ver con la interpretación del fútbol, con algunas crónicas maravillosas, y después sus novelas, algunas de ellas llevadas al cine. Así que no se lo pierda hoy al homenaje que le vamos a hacer al querido Osvaldo Soriano. Y también una pregunta con lo de Osvaldo Soriano para todos ustedes. ¿Cuál es la novela, el relato o qué cosa de Osvaldo Soriano recuerda y por qué? También allí le repetimos nuestros números para comunicarse con nosotros. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Vía Facebook somos Sobre la Hora y vía Twitter @SLH Radio. ¿Y usted puede revisar el Twitter desde allí? Pero claro. Mire qué pero bien. Por supuesto, Carlos. Mire qué bien. Acá Liliana Espoto ya nos escribe a nuestro Facebook, carlos.delfrade, porque nosotros anticipábamos la pregunta. Hoy vinimos bien tempranito a la radio. Sí. Bien tempranito. Sí, usted está desde... Antes del operador, 1:30 de la mañana, yo estaba aquí, así que tuve un pequeño tránsito en la radio desde la 1:30 de la mañana. ¿Estuviste solo? Espera, ¿estuviste solo acá? Sí, sí, la computadora y yo. Y el aire acondicionado de la producción que no me trató bien. ¿Por qué se apagaba? No, porque el tipo enfriaba de verdad. Entonces yo no sabía dónde estaba el aparatito. Y el que estaba allá no era. Hasta que me di cuenta que lo tenía que buscar acá adentro. No viste nada raro, ¿no? Porque viste que en todas fantasma, las radios, dice usted, sí, algo hay. Yo creo en los fantasmas. Sí, yo y sé creo, que usted cree, por eso le digo. La creo, persona que cree los ve, así dicen. No me vino a visitar nadie. Hubiera sido interesante para charlar porque no me podía dormir bien. Porque hice una cama con sillas con rueditas. Y yo le cuento, hacer una cama con silla con rueditas es complicado. No lo puedo creer. Porque se le mueve. Claro. Y entonces ahí sí. Se le tartala uno. Claro. Así que es complicado. Pero bien. ¿Pero por qué no pediste ayuda a tus amigos de Buenos Aires? Era muy tarde. No, pero no importa. Le queremos contar que ayer tuvimos la suerte de estar en el Club Independiente de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. Viene Pergamino, Arrecife, Capitán Sarmiento. Allí estuvimos. En una invitación que nos hizo el socialismo auténtico de Capitán Sarmiento, con Ernesto Brocar a la cabeza, gente que apoya la candidatura de Víctor de Genaro para presidente de la Nación, presentamos Ciudad Blanca, Crónica Negra, la presentación número 44 ya de este libro sobre el narcotráfico. Muchísimas gracias. Y me enteré de cosas realmente curiosas. En Capitán Sarmiento, por ejemplo, gracias a la invención de 5 pibes de la escuela secundaria Capitán Sarmiento, nació la bandera de la provincia de Buenos Aires. En tiempos de Duhalde, la bandera que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, sí, fue la creación de 5 pibes de Capitán Sarmiento. Me digas. Sí, sí. Y Duhalde prometió hacer un monumento a la bandera provincial allí en, sí, Capitán Sarmiento. No pasó. No pasó nada. Igual. Se lo como llevó. Como un par de cosas más, ¿no? Como algunas otras cosas más de Duhalde. Así que teléfono para Duhalde, por favor. Sí. Algún día hagan el monumento. ¿Dónde está Duhalde? No sé, pero está, ¿eh? Está. A mí me da ¿está? La sensación que es como el sol, que siempre está en alguna manera. Mira. Ahí me enteré además que Capitán Sarmiento era por el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, por Dominguito Sarmiento, sí, porque era capitán, o mejor dicho, no era capitán, pero cuando lo mataron en la batalla de Curupaití, en la guerra de la triple infamia, como nosotros decimos, del Paraguay, lo ascendieron a capitán post-mortem y le pusieron Capitán Sarmiento. Allí. No sabía de dónde venía Capitán Sarmiento, yo pregunté eso también. Y también es una muy buena tierra porque tiene una muy buena alfalfa, entonces un lugar de aras, de muchísimos caballos. Tierra de caballos y de domadores, Capitán Sarmiento. Así que muchas gracias a la gente de Capitán Sarmiento que nos dio todo este tipo de información. Liliana Espoto nos escribió en nuestro Facebook, carlos.delfrade, y dice, buen programa y que sea entre todas las voces una de esas que intentan llevar sosiego aún con la verdad. Esa era la idea, por eso parar la pelota de lo que decíamos. Y ya para las preguntas que habíamos dicho, Maricel Ortiz dice que la obra de Osvaldo Soriano que más acuerda y que más recomienda es A sus plantas rendido un león. Gracias, Maricel, una novela extraordinaria. Sí. Daniel Mena Jambrino dice, triste, solitario y final, una maravilla. Sí. Pero es mejor la anécdota contada por Osvaldo Bayer en Berlín sobre las llamadas a Buenos Aires y los dichos sobre ser de San Lorenzo y de Central. Un grande saludo, nos dice Daniel. Muchísimas gracias, Daniel, por compartir con nosotros Sobre la Hora desde algún lugar. Mire de dónde está Daniel compartiendo ¿dónde? Esto. ¿Dónde? Intento abrir la página, pero no puedo. Estoy en Hamburgo, Alemania. No. Escuchándonos, Daniel. ¿En serio? Una maravilla, Daniel. Gracias por compartir con nosotros a partir del Facebook. Lo que es la internet. No, maravilloso. Maravilloso. Yo estoy absolutamente sorprendido por estas cosas. Mirá vos, desde Hamburgo. Un beso grande. Qué lindo. Desde Alemania escuchan Sobre la Hora. Qué lindo. Qué cosa linda. Muy bien. Así que acuérdese, las consignas de hoy. Lo de José Luis Cabezas. Sí. ¿Qué le quedó del crimen de José Luis Cabezas? ¿Qué le quedó de aquella consigna Todos Somos Cabezas? En relación a este de Todos Somos Nisman. Dale. ¿Qué puente hay entre los dos casos? Y después lo otro, de Osvaldo Soriano. ¿Cuál fue la obra? ¿Cuál fue el comentario? ¿Qué es de lo de Osvaldo Soriano que le queda y por qué? Compártalo con nosotros al 4010-7157, al 4010-7158 o a través de... ¿qué? Facebook. Dele. Somos Sobre la Hora. Yo ahí estoy escribiendo en el muro las preguntas que vos acabas de hacer. Así la gente nos responde ahí y las recordamos. Y en Twitter, @SLH Radio. Bien, ¿usted me ayuda, me da una mano sobre los otros temas que tenemos en el programa? Por supuesto. Vamos a hablar con Fito Aguirre. Así es, Fito Aguirre. Por la relación Estados Unidos-Cuba. Entre otros temas, también va a estar le vamos a estar preguntando sobre lo que fue la asunción de Evo Morales, su tercer mandato, allí con su proyecto para el Bicentenario de la Independencia de Bolivia para el 2025, de alcanzar la anulación por completo de la pobreza. Esto es lo que prometió Evo Morales en su asunción. También, como vos dijiste, Nati, vamos a estar charlando con Claudio Lozano, va a estar con nosotros seguramente Víctor de Genaro. Sí, la verdad es que lo queremos escuchar a Víctor. Yo tengo muchas ganas de escucharlo. Viene muy, pero muy bien, justamente en todo lo que tiene que ver esta cuestión que hemos vivido esta semana. Está haciendo su campaña, ¿no? Está full con su campaña, recorriendo la calle. Exactamente. Está recorriendo la calle. La calle y las calles de distintos lugares del país. Claro, sí, así sí, por eso. Vamos a estar charlando. Estuvo esta semana con los pescadores en Mar del Plata. Qué así bueno. Así que le vamos a estar preguntando. Va a haber un ping-pong muy interesante sobre el tema de justicia, preparado por Manuel Rodríguez, así que no se lo pierda. Después seguramente de las 8:30 de la mañana. Y también una serie más de elementos para compartir con ustedes aquí sobre la hora. Y probablemente una sorpresa. No me digas. Una vecina. ¿Es comida? No es comida. Lamento defraudarla. Perdón. ¿Usted esperaba algún alfajor, alguna media luna? Sí, estoy esperando la media luna. La estoy esperando en serio. Porque con Noé nosotros fuimos a desayunar. Yo le cuento que estuvimos con Noé qué desayunando. ¡Qué traicioneros! Sí, sí. Estuvimos desayunando con Noé con una muy rica torta negra y un vigilante. Una tortita. Uy, qué rico una tortita negra. Sí. No, usted no sabe. Bueno, yo estoy tirando indirectas. A ver si alguien la agarra al aire y me hace el favor de pedirme una media luna. Me parece muy bien. Aparte, como viene de Genaro, usted sabe que... También, a de Genaro le encantan las media lunas. Le encantan las media lunas. Nada mejor que pedir una media luna en este momento. Ramiro Lorenzo este año cumplió años. Ayer. Ayer fue, sí. Feliz cumpleaños. Un pibe, 32 años. Una hermosa edad. Extraordinaria edad. Un hermoso cumpleaños tuvo Ramiro, así que un feliz cumpleaños. Está con nosotros, como siempre, Maximiliano Ibáñez como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, Pepe Villanueva en el servicio informativo, nuestra querida y luminosa Natalia Palmeiro aquí con Gracias. Nosotros compartiendo el micrófono. Gracias por lo de querida. Por favor. Noelia Pisano, el alma mater de la producción, Manuel Rodríguez con nosotros, Ramiro Lorenzo, todos los que hacemos Sobre la Hora para compartir estas 3 horas con un intento. El contrato que intentamos todos los sábados es acompañarlo en su vida cotidiana. Si usted nos deja ese lugarcito, realmente somos felices. Levantó la mano, Nati, no, va a hablar sí, en la asamblea. Porque me acordé, retrocedí, me di cuenta que te interrumpí con lo de las medialunas, que era una pavada, y no dijiste cuál era la sorpresa. ¿O no la querés decir? Vamos a decir que la sorpresa tiene que ver con alguien que durante muchos años fue vecina de Nisman. Y tiene algunas cosas para contar. ¿Ahí en Le Parc fue vecina? Exactamente, ahí, en esos lugares. Y ella no vive más ahí, se fue. Se fue hace 15 días de ahí. ¡Ah! Así que... ¿Qué pasó, vio? ¿Algo? Bueno, espera, después lo contamos. No, es muy probable que nos cuente algunas particularidades de, por ejemplo, la cuestión de la seguridad del edificio, que estuvo tan discutida. Sí, claro. En un principio parecía ser inexpugnable y después parecía que cualquiera podía entrar. Por esto, insisto, de la marejada de ir de un lado para el otro, como estamos todos. Pero como surge un testimonio muy valioso por gente muy conocida, muy respetable, me pareció interesante por lo menos para sumar un detalle informativo sobre la cuestión del edificio y la seguridad que tenía ese edificio desde los últimos tiempos. Es probable que tengamos esa posibilidad de comunicación hoy también aquí en Sobre la Hora. ¿Se viene el tango? Primer tema musical, como siempre aquí sobre la hora, el tango, 8:25 de la mañana. Recordemos los teléfonos una vez más, Nati, para que la gente, si quiere, se comunique con nosotros. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Muy bien, vamos entonces con el tangazo para abrir el programa y luego seguimos aquí sobre la hora. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserve vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar cuando vos fuiste mía. Dijiste que me querías, pero me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta, nena de amar. Que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta, nena de amar. Tangazo, aquí en Sobre la Hora a las 8:28 de la mañana. Como siempre decimos, el tango es la intimidad que se esconde y el grito desnudo que se levanta, como diría el fantástico duende narigón que fue Enrique Santos Discépolo. Le quiero contar, antes de llegar al informativo de la meseta de las 8:30 de la mañana, que hubo un informe conocido esta semana de una organización internacional que se llama Oxfam, que dice lo siguiente: en el año 2016, el año que viene... Usted sabe que hace 30 años que hago radio y estas cosas no la conozco todavía, de hablarle al micrófono, entre otras cosas. Claro, cuestiones. No, pero todo bien, ya te vas a acostumbrar. Ya me voy a acostumbrar, en algún momento me voy a acostumbrar. Como decir la temperatura, la humedad. Jamás en mi vida dije una cosa así. El 1% de la población del mundo, el 1% de la población del mundo se va a quedar con el 50% de la riqueza de todo el mundo. ¿Escuchó la bestialidad que significa esto? El 1% de la población del planeta Tierra va a tener acceso, va a concentrar la riqueza de la mitad de la población mundial. ¿Y qué pasa con el otro 99%? Nada. Estamos desesperados por empatarla. Exacto. Al fin de mes. Exacto. Pero ni hablemos la gente que, por ejemplo, millones de personas que viven con un dólar y a veces con menos de un dólar por día. El informe que produce esta organización internacional Oxfam, que este año produce esta investigación especial, lo hacen para el famoso foro de Davos, allí donde se reúnen los países más poderosos de la Tierra, con las economías más florecientes, para decirle: la distribución de la riqueza cada vez más es un eslogan que una realidad. Lo que es cada vez más concreto y más real es justamente la desigualdad. Y en esa desigualdad los problemas van a crecer. Y lo que han señalado es que, insisto, el 1% de la tierra, el 1% de la población terrestre se va a quedar con el 50% de la riqueza que producimos en todo el planeta. Increíble. El resto de la población. Increíble. Es impresionante la cifra. Sí. Esta semana fue difundido este informe por el diario La Nación y quería compartirlo con ustedes por esto que sigue existiendo. La concentración de riquezas en pocas manos, lo que genera entonces una enorme necesidad en muchísimas manos. Eso pasa a nivel mundial, a nivel planetario, a nivel regional y por supuesto que nos pasa también en la Argentina. Claro. Después le voy a hablar sobre otro informe que leí en estos días, que es el informe de UNICEF sobre la infancia en el mundo. Vos sabés que este año se cumplen 20 años de la declaración de la Convención de los Derechos del Chico, de los niños, que se hizo en el año 95. Y salió un informe hermosísimo de UNICEF. De esto vamos a estar charlando también hoy aquí en Sobre la Hora. Ya está con nosotros el querido Pepe Villanueva, celebrando todavía los triunfos de Racing Club. Sí, claro. Y después del informativo, nos metemos con el ping-pong sobre la cuestión judicial, seguramente con Manucho Rodríguez aquí para compartir con todos ustedes en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos. Confirman que las elecciones porteñas serán con el sistema de voto electrónico. El Tribunal Superior de Justicia rechazó la inconstitucionalidad de la ley que facultó a emplear tecnologías electrónicas en las próximas elecciones. Por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, los porteños tendrán boletas electrónicas que se utilizará solamente para los cargos locales. Se trata de una tecnología similar a la que ya se utiliza en Salta y Ushuaia y la que se implementó en septiembre en la localidad cordobesa de Marcos Juárez. Guardavidas de Pinamar anunciaron medidas de fuerza. Hoy y mañana harán un paro en reclamo de mejoras salariales. Los trabajadores advirtieron que es un paro total y que no queda nadie en la playa. No tiene ningún argumento valedero para no recomponer los salarios de los trabajadores, dijeron desde la Asociación de Guardavidas. Pronóstico del tiempo: cielo parcial a algo nublado, nubosidad en aumento hacia la tarde, temperatura máxima estimada para este sábado 31 grados. Para mañana, cielo parcialmente nublado, tiempo inestable, elevada sensación térmica. La temperatura mínima sería de 23 grados y la máxima alcanzaría los 34 grados. Dato del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: la temperatura 23 grados, 2 décimos, humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Compra un personal Nokia Lumia 630 con abono día full, 189 pesos y usá tu celu como un famoso. Llamá y mensajeá por 4 pesos con 90 por día. Y además tenés internet incluido todo el mes. Vení a Sulprom, agente oficial personal en Florida 601 en Capital Federal, y conocé más sobre los nuevos planes. Personal, cada persona es un mundo. Oferta sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Si vos y tu familia trabajan en el campo haciendo tareas de agricultura, ganadería, forestales, apicultura, agroindustriales, recolección, artesanías y turismo, inscríbanse en el Registro Nacional de Agricultura Familiar. Estando registrados, van a tener un montón de beneficios: capacitación, créditos y subsidios. También van a poder acceder al monotributo social agropecuario, que les da derecho a la jubilación, obra social, acceso a la asignación universal por hijo, venta formal con factura y estar exentos al pago de ingresos brutos. Recuperemos la tierra para la agricultura familiar. Inscribirte es tu derecho y el de toda tu familia. Acércate a la delegación más cercana. Llama al 0800 333 62497. Presidencia de la Nación. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Desde el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino en el año 2006, Núcleo Eléctrica Argentina, empresa operadora de las centrales nucleares argentinas, desarrolla un programa de responsabilidad social que tiene como valor principal la seguridad. Esta política se refleja en el compromiso de la empresa con la comunidad, el equipo humano, los estándares de calidad y el medio ambiente. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha para el crecimiento de todos. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora y tenemos el privilegio de tener una gran producción, como siempre decimos, el trabajo de Noelia Pisano, de Ramiro Lorenzo, de Manuel Rodríguez. Para nosotros es la base fundamental, entre otras cosas, para sentir este orgullo que cuando producimos sobre la hora estamos produciendo información que tiene que ver con distintas cosas que ocurren en distintos lugares de esta fenomenal geografía que es la Argentina. Y en este caso nos vamos a meter justo en algo que está casi, le diría, en lo profundo del caso Nisman, que es la cuestión del Poder Judicial en la Argentina. Manuel Rodríguez, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Saliendo un poco de la coyuntura y yendo más a lo estructural en esta serie de producciones que estuvimos haciendo en los ping-pong para este mes de enero, en el que uno supone siempre, tiene esa idea de que enero y en enero no pasa nada, es todo... Menos mal, Olas y culos, sí. Qué sé yo. No, que enero siempre ha sido un mes muy sustancioso en información. Digo, hablábamos, bueno, íbamos a tener el informe que hizo Ramiro dentro de un rato. En enero fue lo de José Luis Cabezas. A ver, ahora no... Lo de la tablada ayer. La tablada ayer, que se cumplieron 26 años, años, así es. Fue en enero, algunos levantamientos carapintadas también. Fueron en enero, algunas cuestiones en materia económica. Enero suele ser un mes que incluso las redacciones quedan un poco desiertas, con una guardia mínima, y después, bueno... Tienen que llamar. Que llamar, o así se ven también muchas coberturas, ¿no? Así es. Bueno, decía, saliendo un poco de la coyuntura, que esta semana, justo, y que son estas cosas que coinciden a veces... nosotros habíamos armado estas... habíamos hecho las entrevistas para la producción, que es la base del ping-pong, las habíamos hecho sobre mediados y finales de diciembre, donde, bueno, a ver, hablabas recién cuando empezaba el programa, decías, la denuncia de Nisman quedó como muy atrás, parece que hubiera sido, no sé, hace 2-3 años, la primera denuncia, digamos, la que debió haber declarado el lunes. Así que, bueno, pensemos en diciembre del año pasado, parece que habláramos por momentos del paleozoico. Así que, bueno, pero como las cuestiones son cuestiones más estructurales, que en muchos casos, desgraciadamente, se sostienen en el tiempo, ¿no? Bueno, es que son válidas. Tomamos tres muestras, de alguna manera, de cómo funcionan los sistemas judiciales o características de los sistemas judiciales. Vamos a andar por Córdoba, por Chubut y por Tucumán. Bien, ¿a quién vamos a escuchar primero entonces? Primero vamos a empezar con José Luis Ronconi, él es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut, que es el Citrajuch, y también es el secretario adjunto de la Federación Judicial Argentina, enrolada en la CTA Autónoma. Que hay una característica interesante de Chubut, ya algunas otras veces que habíamos hablado. Chubut participó mucho y la Federación Judicial Argentina toma mucho el modelo de Chubut, fue lo que presenta cuando el año pasado estuvieron este paquete de leyes de intento de democratización de la justicia. Ellos dicen, muchas de estas cosas las están tomando de Chubut y cosas que lograron imponer los trabajadores, a propuesta de los trabajadores. Bueno, finalmente muchas de esas cosas cayeron y dice, y lo que finalmente queda es las cosas, digamos, dentro del claroscuro, lo más oscuro de Chubut. Empezamos entonces con Ronconi, donde nos cuenta un poco el Consejo de la Magistratura, cómo funciona allá en Chubut. Chubut, y ve, digamos, cómo una de las contras del sistema judicial, que era una de las cosas que se quería y que se quiere aplicar, que es el sistema de conciliación. En causas penales. Dale, lo escuchamos. Lo escuchamos. Lo primero que hay que decir de Chubut es que tiene un sistema de magistratura con consejeros populares y consejeros por los trabajadores. Eso le da al proceso de selección de fiscales, defensores, jueces, una transparencia por lo menos mucho mayor que la que ocurre en otros ámbitos. Hay consejos fiscales en Entre Ríos y en, o parecidos en Entre Ríos y en Santa Cruz, pero bueno, siempre se lucha porque la designación sea por mérito propio y no por mandato político, partidario o lo que fuera. Así que eso es un punto positivo. Ahora, en cuanto a en materia penal, en cuanto a la relación causas resueltas, causas ingresadas, yo te diría que un 4% de las causas llegan a juicio. El resto, con el nuevo proceso, este proceso que se pretende a nivel nacional, realmente quedan en el camino, o peor, se transfiere la responsabilidad del Estado a las víctimas, porque se articulan procesos de mediación y de resolución alternativa de conflictos que el Estado transfiere justamente su monopolio de la represión a las víctimas, poniéndolos enfrente de los victimarios y planteándoles si por un determinado precio o alguna determinada mínima sanción aceptan que se deje como resolución de la causa una composición que nunca es entre iguales, porque frente a los niveles de inseguridad que la gente percibe, que te enfrenten a la victimario y le hagan decidir a la víctima delante del victimario cómo se resuelve la causa, la verdad no es bueno, porque no le da ninguna garantía a la víctima de que después no sufra alguna represión si en vez de conciliar tome una medida, otro tipo de medidas. Y esto tiene que ver con procesos neoliberales dentro del proceso judicial, o sea, la desaparición del Estado, la disminución del Estado en determinadas cuestiones. Bien, ahí pasaba entonces José Luis Ronconi del Citrajuch, que nuclea a los trabajadores judiciales de Chubut. Es interesante lo que cuenta del Consejo de la Magistratura de Chubut, que tiene, además de los consejeros académicos y los miembros de la Corte, cuenta con uno de los consejeros es un empleado no abogado del Poder Judicial y tiene lo que se llama 5 consejeros comunitarios, que es gente gente del pueblo, ¿sí? O sea, vecinos. Esto entiendo que además en Chubut facilita mucho al ser por ahí sociedades más pequeñas. Más pequeñas. Uh-huh. Yo pensando también que el Poder Judicial, de los tres poderes de la República, es un poder bastante distinto de los otros dos, sí. ¿No? O sea, el juez, uno elige a lo sumo en estos casos, se elige a un consejero de la magistratura. En pero el caso de Chubut. En el caso de Chubut. En el caso de Chubut, caso de claro. Chubut, que no es un problema, digo, de Argentina, sino del sistema republicano. Pensemos en países vecinos, un campesino cocalero o un trabajador de fábrica, han podido ser parte del poder legislativo, llegaron al pibe, hablo de Evo Morales y Lula da Silva, ¿no? Llegaron, pudieron ocupar los dos poderes, llegaron a la máxima jerarquía del poder ejecutivo, presidentes de su país, jamás hubieran podido ser jueces de primera instancia. Sin dudas. ¿No? Sin duda. Porque tenés ya un filtro. ¿A qué provincia vamos ahora? Seguimos, no, nos quedamos un cachito más en Chubut. No, esto lo pensaba donde de pronto, bueno, al incluir estos consejeros comunitarios, donde también a la hora de elegir un juez no pasa únicamente por, bueno, tiene tal capacitación, tan otra, sino, bueno, a ver, tiene a sus empleados en blanco, está separado, le pasa la cuota alimentaria a la mujer, ¿cuál es su posición con respecto a los derechos humanos, ¿no? Seguimos en Chubut y ahora Ronconi nos habla del impacto del enfoque economicista en el desempeño de la justicia. Lo escuchamos. Lo que tiene el código imperante en Chubut y que ahora se pretende instalar en el país es que por razones economicistas han dejado de lado la obligación que tenían antes de todos los que, digamos, fiscales, defensores, jueces, tenían antes la obligación de averiguar la verdad real y hoy en los nuevos procesos no. Lo que se busca es ver qué prueba el fiscal frente a qué argumenta la defensa y hacer los jueces se comportan como árbitros que realmente pierden justamente el sentido que tenía, que los códigos viejos planteaban la obligación de los jueces de llegar a la verdad real. O sea, acá la verdad pasa años luz y lo que hay es una, digamos, un juego de la oca donde de pronto cómo se comportó el fiscal o cómo se comportó la defensa es la solución del caso y no, muchas veces no tiene nada que ver con los hechos ocurridos. Así que la sensación, digamos, que hay en la gente es de absoluta desconfianza de la justicia. Son pocos los casos que se resuelven. Después en la provincia lo que ocurre es que por la división política de la provincia tenemos ciudades con 300.000 habitantes con la misma estructura judicial que ciudades con 150.000. Entonces eso hace genera una sobrecarga en todos los trabajadores, tanto empleados administrativos como los funcionarios, magistrados, produce un desgaste terrible en todo lo que es el factor humano. Bien, de Chubut nos vamos un poquito para el norte, vamos a Córdoba. En uno de los primeros pimpones que habíamos hecho sobre realidades provinciales habíamos tomado las policías. Esto fue el año pasado, no sé si lo recuerdan. Sí, sí. Y en Córdoba hablábamos de una policía brava. La cosa se complica más cuando esa policía tiene bastante peso en el rol de la justicia. Esto es así dado que una de las cosas que más pesa en Córdoba es lo que se llama el código de falta, que son contravenciones, son cosas mínimas, pero donde que quienes las definen son los comisarios, pues el tipo que te agarra infraganti, pero esos códigos por ahí te podés llegar a comer un buen tiempo preso por romper alguna de estas faltas. Escuchamos a Federico Corteletti, él es secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, donde nos cuenta un poco esta situación. Uno de los problemas grandes que tenemos en Córdoba es el tema del código de faltas. Hoy la justicia de faltas está en manos de los comisarios y existe un proyecto que lleva la justicia de faltas a mano de los fiscales de instrucción y de las unidades judiciales. Acá en Córdoba hay alrededor de 70.000 detenciones por el código de faltas, sobre todo temas de portación de rostro, el famoso merodeo. Por el código de faltas, obviamente estos no son delitos, sino que son contravenciones. Una de las discusiones que hemos tenido a lo largo de estos años es una modificación en este código de faltas, eliminar figuras que son absolutamente arbitrarias. La policía es una policía brava y parte de los movimientos sociales y políticos y de derechos humanos que han estado peleando por eso han logrado que se establezca en el debate público la modificación de este código. Hubo una propuesta del oficialismo de Córdoba de modificación, pero que profundizaba la cantidad de figuras arbitrarias, aunque hacía algunas concesiones, entre ellas la de pasar el juzgamiento de las faltas y contravenciones a la justicia. El problema es cómo lo pasaban, porque no se establecía la creación de una justicia de falta, sino que lo pasan a las unidades judiciales. Nosotros tenemos dividida la provincia y la ciudad en 20 unidades judiciales con ayudantes fiscales que llevan adelante la primera etapa de la investigación penal, que está absolutamente desbordada. Ha fracasado esta forma de investigar el delito en Córdoba, y quieren recargar sobre los fiscales de instrucción que están a cargo de las unidades judiciales el juzgamiento de estas faltas. Si jugáramos al dígalo con mímica, alguno de esos juegos, y tuvieras que representarme la justicia, ¿qué gesto harías, qué imagen harías? ¿Al piccionario, uno de estos? No, lo que yo haría es un tipo pidiendo plata. No, bueno, pero ese soy yo. Pero si jugás, ponele con un desconocido que no sabe bien lo que pensás todo y le tenés que graficar la justicia, ¿cuál es el dibujito que harías? No, lo de la balanza, me imagino. ¿La balanza y qué más? Vos decís la venda tapando los ojos. La venda que, digamos, para la justicia todos somos iguales, no ve cómo somos. Exactamente. Según Federico Corteletti, Córdoba perdería porque... ahí se ve siempre. Ahí ve demasiado la justicia, sobre todo si tenés alguna gorrita, si tenés la piel no tan clara. Y también si sos un poco protestoso, si querés hacer valer tus derechos, tomás algún lugar... Según Federico Corteletti, entonces, la justicia apunta mucho a eso, es una justicia plenamente discriminadora y que busca la persecución de la protesta. Lo escuchamos. otra discusión es la orientación ideológica, como en el caso del código de faltas, de qué se persigue, cómo se persigue. Y para nosotros tiene un sesgo dirigido socialmente a la persecución de la protesta social. Hay figuras, por ejemplo, en este proyecto de código de faltas que apuntan a perseguir la protesta social, incluida la de los sindicatos. Aquí en Córdoba hubo proyectos que fueron finalmente desechados, a donde se quería reglamentar el derecho de huelga, y por una vía indirecta lo están introduciendo en el código de faltas, reglamentar las movilizaciones, el tema de los cortes de calle, de la toma de establecimientos públicos, una serie de cosas que luego pueden ser utilizados en contra del libre accionar de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, del derecho de huelga. Organizaciones políticas y sociales también pueden verse involucradas en estas normativas. Y a su vez, la detención de chicos de barrios fuera de los límites del centro de la ciudad es una constante. Entonces, realmente parece que estas normas tienen un sesgo ideológico y de persecución a ciertos sectores sociales. Es impresionante las detenciones preventivas y las que terminan, no solamente en condena, las que terminan yendo a juicio son escasísimas y pocas. Se utiliza realmente como una sanción esto de la detención preventiva, y es una de las arbitrariedades que se cometen en la provincia de Córdoba a juicio. Obviamente no tienen control por parte de un abogado de parte, que ese es otro de los problemas que ha tenido este código. No hay posibilidad de defensa. Y su juzgamiento, su decisión está en manos de comisarios hoy en día, no de jueces. Justicia clasista entonces en la provincia de Córdoba, como creo que pasa en todas las provincias. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Con el agravante, además, esto que decía al final, que los que terminan definiendo las cuestiones son los policías, ¿no? Y una policía que ya la definimos como una policía brava, metida también con negocios no sanctos. Seguimos entonces yendo para más al norte todavía, vamos a la cuna de la independencia, nos vamos a Tucumán, donde Delia Agüero, secretaria general de la agremiación Tucumanes de Empleados Judiciales, ATEJ, nos contaba un poco la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo, la escuchamos. El Ejecutivo, de alguna manera, ha sido el que ha designado a varios de los integrantes de la Corte, de modo tal que la Corte en sí misma en este momento está constituida, incluyéndolo al Ministro Fiscal hoy en día, por personas que uno podría considerar son, digamos, afines al gobernador, ¿no es cierto? Pero a nivel de cámaras y de juzgados, ya hay una situación un poco diferente. Sin duda hay muchos que son afines también, puede haber algunos que no lo son tanto, que son independientes y tienen otras afinidades. Pero bueno, lamentablemente cuando las cosas son favorables al gobierno, la opinión general es que el gobierno lo ha impulsado y nada más, y que no importa si es justo o injusto. Y a veces, respecto a este tipo de cosas, podríamos llegar a equivocarnos en algunos casos. Connivencia con el Poder Ejecutivo, como le digo, la Corte tiene varios integrantes que son afines a él. El Ministerio Fiscal está dirigido por alguien también afín al gobierno. Y a nivel de jueces y demás hay también una cierta cantidad de jueces y camaristas que pueden ser afines al gobierno, ¿no? Bien, venimos recorriendo distintos aspectos de distinta justicia. No nos detuvimos tanto en qué condiciones trabajan la gente que se desempeña. Empleados del Poder Judicial. Los empleados del Poder Judicial, que son los que mantienen la maquinaria activa, ¿no? Esto nos lo cuenta entonces Delia Agüero, la situación puntualmente de Tucumán, ¿no? Que es, bueno, la secretaria general de ATEJ. Los trabajadores judiciales, si hablamos de las categorías más bajas, podría decir que están en desventaja porque se han ido implementando los incrementos salariales, si bien la intención aparente era que se mejore un poquito más a las categorías más bajas, el resultado final en el bolsillo, que es lo que creo que cuenta más allá de lo que diga el inicio de la liquidación, el resultado final en el bolsillo no ha sido tan beneficioso para los sectores más bajos. Nosotros tenemos ordenanzas, por ejemplo, que en todo el año han recibido un aumento menor a los 1.000 pesos, cuando a nivel de poder ejecutivo a cualquier ordenanza le han dado, bajo la forma de adicional remunerativo, este año, el año pasado, 2.300. En las categorías mayores nuestras, sin embargo, ha habido aumentos muy importantes. Lógicamente, un sueldo de 50.000 pesos, con un 30% de aumento, son 15.000, y bueno, llegó casi al 40% en algunos casos. El aumento que recibió el sector de la magistratura y de funcionarios. Pero no ha sido así con los empleados, menos que menos con las categorías más bajas y de menos antigüedad. Ellos no han pasado del 32-33% en todo el año. Es decir, que porcentualmente han estado más mejorados las categorías más altas. Al revés de lo que podría pensarse que debería ocurrir. Pero son sueldos aceptables. Una ordenanza hoy en día tiene como 8.000 pesos de básico, de sueldo, digamos, de bolsillo prácticamente. El judicial es conocido como que tiene un elevado nivel de ingreso. Y mire, le voy a ser sincera, en realidad creo que por 7.000 el sueldo de bolsillo de la ordenanza, el ayudante judicial está en 8.000. Si nos comparamos con un bancario, con la policía y demás, de todos esos otros sectores están ganando más que nosotros en esos niveles. Excelente, entonces, mural de voces sobre el Poder Judicial en distintas provincias argentinas. Recordamos, Manuel, pasamos por... Primero por Chubut, a través de la voz de José Luis Ronconi. Luego nos fuimos para Córdoba con Federico Corteletti y finalizamos en Tucumán con Delia Agüero. La democracia ha entrado en muchos lugares, pero en algunos que no entraron, entre otros, uno de los más significativos, el Poder Judicial y las policías de cada una de las provincias argentinas. Que además ahí funcionan, digamos, como una pinza bastante peligrosa si no se la sabe democratizar. Una pareja realmente peligrosa, tanto la justicia como el poder policial en cada una de nuestras provincias, como también ocurre claramente en la justicia federal. Vamos con la música y después nos acercamos a la frontera de las 9 de la mañana. Luego seguimos sobre la hora. Acuérdese que usted nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158. Escribirnos a nuestro Facebook, el Facebook Sobre la Hora, y también en el Facebook nuestro, Carlos Punto del Frade. Gracias, Manuel Rodríguez, por la producción y por haber presentado este informe sobre la justicia en distintos lugares de la Argentina. La música, frontera de las 9, y avanzamos hasta las 11 con más Sobre la Hora. Dentro de un ratito, Víctor de Genaro, precandidato a presidente de la Nación por la Unidad Popular, por el Frente Popular, mejor dicho. No se lo pierda dentro de un rato aquí en vivo en los estudios de Radio Splendid. ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo. Tomo el vino y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Se encandila con lo que está por venir. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad, bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. Yeah. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, un minuto en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 9 décimos. Alertan por la presencia de bancos de niebla en rutas bonaerenses. La Dirección Nacional de Vialidad pide circular con precaución la Ruta Nacional 3 entre los kilómetros 63 al 187 y la Ruta Nacional 226 entre los kilómetros 90 al 210. Ante esta situación, el organismo recomendó mantener encendidas las luces bajas y antiniebla sin prender las luces altas. Sigue la búsqueda del artista plástico desaparecido en La Plata. La última vez en la que se tuvieron noticias de Augusto Silva fue el jueves de la semana pasada a las 17:50, luego de dialogar por teléfono con una inmobiliaria de la capital provincial. Silva, de 32 años, vive hace más de 14 años en La Plata y se desempeña como docente en el Centro Cultural Islas Malvinas. Quien pueda brindar datos de su paradero puede llamar al teléfono 0221-574-3685. Barcelona a buscar la punta del torneo con Lionel Messi y Javier Mascherano desde el arranque. El equipo catalán jugará de visitante ante Elche. Se enfrentarán desde las 14 en el inicio de la vigésima fecha de la Liga del Fútbol de España. Barcelona marcha segundo con 44 puntos, uno menos que Real Madrid. Tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 22 grados, 9 décimos. Humedad 83%. Cielo algo nublado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio Publicitario. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Llega Radio Splendid, la voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La voz del Tour. Con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés. Y el análisis de Edgardo Martucci. La voz del Tour. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Seguimos sobre la hora, arrancamos la segunda hora del programa. Usted nos puede llamar a qué teléfonos, Nati. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Una de las voces más lúcidas de la Argentina, el diputado nacional Claudio Lozano, de la Unidad Popular, en diálogo con nosotros en torno a esta semana que realmente se ha metido en el interior de cada uno de nosotros. Claudio, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto charlar con vos, Claudio. Para parar un poco la pelota y contar cuáles son tus impresiones, tus explicaciones, tu fundamento, las propuestas en relación a esto que pasó con Nisman y que nos está pasando a todos los argentinos. Bueno, lo primero que me parece que hay que decir es que 20 años de impunidad reaparecen hoy golpeando con fuerza el sistema institucional y en términos de disputa abierta al interior de los servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia que configuran un área que durante todo el proceso de democratización que tuvo la Argentina desde el 84 para acá, han vivido una situación de inmunidad, te diría, respecto a tal cual venían desde la etapa militar en más. Uh-huh. Prácticamente no ha habido una estrategia seria por parte de la democracia argentina y de sus diferentes expresiones para reorganizar las áreas de inteligencia del Estado. Estas han seguido siendo áreas para acumular carpetas, para apretar políticos disidentes, jueces, para controlar militantes populares o para asesinarlos. En ese contexto me parece que hay que ubicar esto y tengo la impresión de que el gobierno nacional tomó el peor de los caminos. En este sentido, un gobierno que en su momento tuvo políticas importantes en materia de derechos humanos, por alguna razón que alguna vez podremos explicar, tomó la tarea de reorganizar el área de inteligencia sobre la base o de la mano del general Milani, de la mano de un genocida, y consecuentemente creo que esto también es parte del problema que hoy estamos discutiendo. Y en este sentido me parece que la agenda que tiene la democracia en nuestro país luego de lo ocurrido pasa primero por investigar sin concesiones esto que es como un suicidio y que nadie puede creer que sea tal cosa. Sí. En segundo lugar, ciertamente avanzar en el caso AMIA. Claudio, en estos momentos se nos está cortando la comunicación. No sé si es un problema de señal o algo por el estilo. Fíjate si podemos retomar bien el diálogo en estos momentos. ¿Nos escuchás bien? Te escucho bien. Vos nos escuchás bien. Nosotros escuchamos cierta fritura y por ahí se nos corta. A ver, seguimos adelante con el concepto que estás desarrollando, Claudio, por favor. Allí se corta. Sí, se corta. Se corta. Vamos a tratar de retomar la comunicación para recuperar lo importante que nos está diciendo Claudio Lozano. Igual fuerte, en torno, ¿no?, a lo que significa fuerte todas estas cuestiones. Sí, Nati, decime. Sí, que haya dicho esto de que el gobierno nacional tomó el peor de los caminos. Sí, porque además lo que dice, y ese es el contraste, porque Claudio reconoce que hubo cosas importantes que se avanzaron en política de derechos humanos, pero en forma paralela a que el kirchnerismo hace toda una cuestión de política de Estado de Derechos Humanos, cosa que está bien, en forma paralela a ese mismo gobierno es el que reestructuró los servicios de inteligencia. Exacto. En algún momento, nuestro amigo Miguel Bonazo nos contó que en una entrevista que tiene con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, cuando el presidente era Néstor Kirchner, le dice Miguel Bonazo a los dos, le dice, ahora lo que tenés que hacer es disolver la CIDE y terminar con los fondos reservados. Entonces Néstor Kirchner la mira a Cristina diciendo, este está loco, por Bonazo, y ahí termina esa relación política. Eso lo contó muchas veces y nos lo contó a nosotros Miguel Bonazo, y tiene que ver con esta línea que estaba recién planteando Claudio Lozano con nosotros. El mismo gobierno que hace política de Estado con derechos humanos es el mismo gobierno que reorganiza la CIDE para cuestiones que evidentemente tienen poco que ver con la democracia. Es así, Claudio, ¿no es cierto lo que estabas diciendo? Sí, es así, y también sobre la base de un actor interviniendo en este proceso, que es el caso de Milani, ¿no? Claro. O sea, realmente tomar la definición de reorganizar la CIDE de la mano de un genocida, francamente no parece ser el mejor camino que podía tomar la democracia argentina. Sin duda. Y me parece que en ese plano, decía, la agenda que se plantea es la investigación sin concesiones del asesinato, En segundo lugar, me parece que es imprescindible avanzar en el caso AMIA, pero sin colocarlo, como siempre, en el plano de la geopolítica internacional y tomando como piedra angular o como foco principal el tema de la conexión local que hizo posible el atentado. En ese sentido, hay un proyecto con Estado parlamentario que venimos impulsando con los amigos de APEMIA desde hace ya bastante tiempo, que tiene el apoyo de una cantidad importante de legisladores de diferentes bloques, que crea una comisión parlamentaria con parlamentarios en minoría y con presencia mayoritaria de personalidades y organizaciones de la sociedad civil para ejercer control sobre el funcionamiento institucional, y con acceso explícito a lo que hoy es imprescindible poner sobre la mesa, que es la información reservada que el Estado argentino tiene sobre este tema. Algo que ha quedado en claro tanto por la vía de las escuchas, de los 8 años de escucha y de la información reservada que manejaba Nisman, como también por las declaraciones de uno de los agentes desplazados, el caso de Stiuso, que es el que dijo públicamente que quien puso la bomba en la AMIA es un secreto de Estado. Lo cual revela que efectivamente información hay, y que ciertamente ha habido 20 años de permanente silenciamiento de la verdad. Es bueno dejar en claro que este gobierno en el año 2005, frente al apriete que realizaron las organizaciones de familiares en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, terminó emitiendo un decreto donde asumía la complicidad de parte del Estado argentino y la omisión por parte del Estado argentino de todo lo que implicaba investigar el caso, y se comprometió a desclasificar la información, cosa que no hizo, a iniciar un proceso de investigación que tampoco hizo, y que terminó luego en la vuelta a colocar en el centro el tema de la pista iraní, pista que, como todos sabemos, tiene un problema básico, que es que adolece prácticamente de conexión local que permita explicar cómo se pudo llevar adelante un atentado de tamaña magnitud. Así que me parece que el tema es investigar sin concesiones el asesinato, avanzar con la creación de la comisión investigadora, accediendo a la información reservada, y ciertamente poner en marcha un proceso que reorganice todo el área de inteligencia para que cumpla las funciones que la democracia necesita, terminando con el aparato de inteligencia que hemos heredado de la dictadura militar. ¿Y hasta qué punto te parece que estas acciones, estas propuestas, pueden llegar a buen puerto, pueden avanzar, o se va a negar sistemáticamente el gobierno y el oficialismo a estas cosas? Mira, yo creo que hay muchos intereses, lo sabido, de hecho por alguna razón tenemos 20 años de impunidad, no es por casualidad, y esos intereses van a seguir operando para que las cosas no avancen. Creo sí que ha sido, es una coyuntura singularmente potente como para intervenir, y en ese sentido creo que la convocatoria que ha realizado la CTA junto a múltiples organizaciones y que prevé una marcha para el próximo 4 de febrero al Congreso Nacional, con la intención de poner en el centro de la cuestión el tema de la comisión investigadora y el tema de la disolución de las áreas de inteligencia, me parece que avanza en ese sentido. Me parece que hay que tratar de aprovechar la coyuntura para que todos aquellos que tenemos autonomía respecto a los intereses que vienen negándole a los argentinos verdad, justicia y desarrollo, efectivamente puedan ser removidos y podamos dar un paso más en el camino de la democratización del país. Claudio, ¿cómo estás? Natalia te saluda. Te quería preguntar, ¿qué opinas de la forma de comunicación que tiene la presidenta en cuanto a escribir vía Facebook o vía Twitter? La verdad que no me parece que sea la mejor, me parece que hay, menos todavía en un hecho de esta naturaleza, me parece que es algo que hubiera obligado a una presentación, a un planteo, a una exposición mucho más detallada y además apuntalada por toda la información que ciertamente maneja el Estado argentino. Me parece que en todo caso las explicaciones han tenido más que ver con buscar el modo de preservar al gobierno del costo político del hecho que tratar de avanzar en explicitar lo ocurrido. Claudio, muchísimas gracias por este contacto, un abrazo muy grande y como siempre los micrófonos de Sobre la Hora abiertos para vos y todas tus reflexiones y las ganas que tengas de comunicar. Un abrazo grande, Claudio. Igualmente, hasta siempre. El diputado nacional Claudio Lozano de la Unidad Popular charlando con nosotros sí. en torno a todas estas aristas, como decías hoy vos, Nati, al principio del programa, en torno a lo que significa la muerte de Nisman y estas cuestiones. Coincide con la apertura del programa. Planteó todo esto que veníamos diciendo uh-huh. en consonancia a lo que para mí el grupo más claro en todo esto viene trabajando desde hace años, que es APEMIA, en torno a la necesidad de socializar toda esa documentación que existen, terminar con los secretos, avanzar con una comisión independiente. Me parece que son cuestiones fundamentales para que alguna vez en serio la democracia comience a ser democracia en serio en la República Argentina. Vamos a ir con la música y después de la música, los llamados, los mensajes que ustedes han tenido la gentileza de compartir con nosotros. ¿A través de qué teléfonos, Nati? A través del 4010-7157 o 4010-7158. ¿O qué Facebook? Sobre la Hora, ahí estamos, ya conectados. Y si no, también carlos.delfrade, que sí. es el nuestro, para que usted se comunique con nosotros. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Maravillosa canción, la poesía es de la querida e inolvidable María Elena Walsh y la voz de hermoso. La también querida e inolvidable Mercedes Sosa. Yo no me voy a olvidar nunca, hay un video en donde viste ella grabó los últimos dos discos, Cantora, Cantora 1, Cantora 2, y uno lo grabó con Cerati, con Gustavo Cerati, que Zona de Promesas es la canción que grabó linda con canción, él, además. Divina. Sí. Y en un momento te muestran cómo la fueron grabando y Cerati estaba un poco mal de la garganta. Y ella sentadita, divino, le dice, ¿sabes qué tenés que hacer, Gustavo, con esto? Todas las mañanas hacete gárgaras con bicarbonato y agua un poquitito caliente. Mira. Puesto en la boca de ella, viste que te con lo decía una gran con ternura, esa. Además. Exactamente. Cual madre a su hijo. Qué bueno. Hermoso. Realmente, qué bueno. Gracias a la gente que se comunica con nosotros a través del 4010-7157. a través del 40107158, a través de nuestro Facebook como carlos.delfrade o el Facebook de Sobre la Hora también. Realmente muchas gracias. ¿Y qué dice nuestra gente que tiene la enorme amabilidad de compartir esta mañana de sábado con nosotros, Nati? Lidia de Lanús, discípulo, dijo que el tango es un pensamiento triste que se baila. Exactamente, entre otras definiciones. Con respecto a todo lo que está pasando, tenemos que decir basta. Bien. Clara, concisa, Lidia. Lidia, muchísimas gracias, Lidia, por compartir con nosotros Sobre la Hora. Rubén Eduardo Quelo Moreno, de la querida y entrañable ciudad de Cañada de Gómez Sur, de la provincia de Santa Fe. Cuando mataron a José Luis Cabezas, un día como el de mañana, sí, hace 18 años atrás, nos mataron a todos. Recuerdo la angustia que produjo en todos los sectores sociales, nos sentimos solos, desprotegidos, ante el poder que no se ve pero volvía a matar. La Argentina, como hoy vemos, era una ensalada de trascendidos, mentiras y versiones ilógicas, pero esa indignación nos unió en una frase que representó el sentimiento popular. Todos somos cabezas. Resulta difícil con la impunidad del poder decir nunca más, pero lo bueno que hay muchos que siguen luchando y lucharán por un nunca más, dice el Quelo Moreno desde Cañada de Gómez. Muchísimas gracias, Quelo, por compartir con nosotros Sobre la Hora aquí por Espléndid. María de Lomas de Zamora, las dos muertes, tanto la de Nisman como la de Cabezas, son producto de la corrupción. En estos 18 años no cambió nada. Muchas gracias. Germán Mangione también nos escribe en el Facebook. Germán nos dice: no habrá más pena ni olvido en relación, sí, a las obras de Osvaldo Soriano. Un libro al que cada cierto tiempo vuelvo, dice Germán. Me supo acompañar una mala noche de la adolescencia, lo leí de un tirón durante toda esa noche y lo cerré a la mañana con un lagrimón mientras imaginaba esa fabulosa escena final que representa la esperanza que siempre tenemos los argentinos, dice Germán Mangione, en torno a la otra pregunta sobre lo que significa el viaje hacia algún lugar del universo del querido Osvaldo Soriano, un 29 de enero, también de ese tremendo enero de 1997. Juan Carlos de Boedo, no me quiero imaginar el entramado que se debe haber tejido esta semana, teniendo en cuenta que todos los ojos estuvieron puestos en la causa Nisman. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros Sobre la Hora. ¿Qué más tiene Nati por allí para compartir? Héctor de Don Bosco, si el 1% de las riquezas del mundo tiene el 50%... El 1% de la población. De la población, sí, del mundo, claro. Ahora sí, tiene el 50% de las riquezas. Sí. ¿De qué les sirve si siguen destrozando el planeta? Cuando venga el diluvio universal, no les va a quedar madera para armar ningún arpa. Muy bien, tiene razón, Héctor de Don Bosco. Grande, Héctor. Maricela Ortiz, como habíamos dicho, nos había mandado diciendo su punto de vista sobre la obra que más le impactó a Osvaldo Soriano, A sus plantas rendido un león, habíamos dicho. Acuérdese que desde Hamburgo nos escribió Daniel Mena Jambrino diciendo: triste, solitario y final, pero la mejor anécdota contada por Osvaldo Bayer en Berlín sobre las llamadas a Buenos Aires y los dichos sobre ser de San Lorenzo, en el caso de Soriano, y de Central de parte de Osvaldo Bayer. Un grande, dice Daniel, desde Hamburgo. Una maravilla que tengamos ese privilegio a través de lo que significa Internet, que nos escuchan desde Hamburgo. De Genaro escuchó, usted que va a ser presidente, lo escuchan desde Hamburgo. Ahí llegó el querido Víctor de Genaro, diputado nacional, precandidato a presidente de la Nación, sí, ya está aquí con nosotros y es un privilegio. Le mandaron muchos saludos. De Capitán Sarmiento. Oh, y le piden por favor que vaya, que le van a preparar un asado, que es una de las cuestiones características de Capitán Sarmiento. Qué grande, la provincia de Buenos Aires. Exacto. La zona ahí de la provincia de Buenos Aires. Lo que es llegar a Capitán Sarmiento desde Rosario. Es un viaje de ida. Es un largo viaje de ida. Las rutas, sobre todo. No, lindas rutas. Chiquitas, angostas. Sí, tremenda. Sí, tremenda. Una cosa increíble. ¿Cómo anda, Víctor? ¿Bien? Bien, bien, bien. Buen día. Todo, la verdad, bien. Bien, pero bien. Me tomás así de sorpresa. No, yo lo aparecí, claro, porque lo vi. Yo prefería, claro, me estaba sentando, claro, digo, acá hay un mate. Tranqui, los oyentes no saben, pero acá hay una mesa de trabajo grande, hay sí, las comunicaciones, las computadoras, los teléfonos. Y los papeles. Los papeles, los diarios, lo que escriben. Están elaborando todo y encima tenemos comunicaciones transoceánicas, ¿no? Increíble. Sí, así lo que... de Hamburgo, increíble. Muy bien, ¿eh? Bueno, saludamos a todos los compañeros que nos están escuchando en el mundo. En el mundo. Eso. Nos escuchan y nos llaman mucha gente de Lanús también, de tus pagos. No, Lanús, es un sentimiento. Es la palcánica, eso. Mirá, cuando llegó la crisis de la identidad más grande, La respuesta, me acuerdo, fue una obra, una obra de teatro, Made in Lanús. Lanús es la identidad. Ayer hablé de qué significaba ser hincha de Lanús y por qué yo lo votaba a usted, mire. Bueno, entre otras cosas. 9:25 de la mañana, vamos a avanzar con el informativo nuestro, con aquellas noticias que generalmente no aparecen en los grandes medios de comunicación, pero que usted puede escuchar aquí con nosotros en Sobre la Hora. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Se concretó la excarcelación de Justo López, sargento de la policía presente en la comisaría novena de La Plata, la noche que desapareció Miguel Bru. Familiares y amigos de Miguel anunciaron que apelarán la decisión. Con esta medida, la causa por la desaparición del estudiante de periodismo queda sin nadie detenido. Escuchamos a Rosa, madre de Miguel y titular de la fundación que lleva su nombre, en diálogo con Radio Estación Sur de La Plata. Fue un mal trago. Fue justo para la fiesta, siempre fechas tan especiales, ¿no es cierto?, donde todo vuelve para atrás, donde vos sacás el análisis nuestro es, todos los beneficios siempre son otorgados para aquellos que viven, ¿no? Porque si algo nosotros estábamos reclamando siempre desde la primer bandera, ya recuerdo que era una sábana celeste, la primero que pusieron los compañeros y los amigos de la Facultad de Periodismo fue ¿dónde está Miguel? Y es la misma pregunta que nos hacemos 21 años y casi 5 meses después, con uno de los asesinos muerto, uno de los asesinos muerto y el otro ya con un beneficio que no se merece. Los trabajadores despedidos de LEAR cortaron la Panamericana. Fue por el incumplimiento por parte de la empresa del fallo de la Corte que obligaba a reincorporar a los obreros despedidos. Escuchamos a Silvio Fanti, delegado de los trabajadores despedidos, en declaraciones al Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. 19 era el día que los compañeros tenían que ser reincorporados, están en su puesto de trabajo por el fallo judicial que salió de la Cámara de la Sala 10. Y bueno, nos encontramos con que la empresa sigue violando la ley y a los compañeros los suspende por 15 días hasta que termine la feria judicial. Dice en esa carta de documento que le envía a los compañeros, que le llevó solo, ¿no? Por eso vinimos todos a la puerta, que lo suspende con goce de haberes. Pero la cuestión que, compañeros, no reciben un peso de hace 8 meses, o sea que la empresa ni siquiera cumple el fallo que le obligaba a darle los sueldos caídos a estos compañeros. O sea, incumple de todas formas. A comienzo de mes, la Dirección de Salud Mental, dependiente del Gobierno de Córdoba, dispuso el traslado de 2 referentes del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, Jacinta Burijovich y Cecilia Berra. Los trabajadores de la salud califican a esta medida como persecutorio, ya que ambas profesionales participaron de la redacción del informe Mirar tras los muros, en el que se denunciaba el incumplimiento del Ejecutivo de lo que marca la Ley de Salud Mental Provincial. Escuchamos a Martín Cagnani, trabajador e integrante de la Asamblea de Salud Mental del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. El Estado provincial poco hace para cumplir lo que dice hacer o lo que escribe en sus leyes, ¿no? Y estamos muy muy atrasados, muy muy muy lentamente, digamos. Hay un doble discurso permanente en esto. Entonces los que venimos luchando nos sentimos con estos hechos como el sucedido con el traslado de las compañeras y con otros más. Imagínense que las compañeras tienen muchísimos años de experiencia y han sido realmente avasalladas, atropelladas, y vienen organizando actividades muy muy importantes, justamente por eso las trasladaron. El viernes 16, Leonardo Rodríguez, un joven de 20 años, fue detenido por policías de Godoy Cruz, Mendoza, bajo la figura de averiguación de antecedentes sin ningún tipo de causa ni motivo. Horas después, apareció muerto en la celda en que fue encerrado dentro de la comisaría. La información oficial que dio la policía fue que se trató de un suicidio, ya que el joven se habría ahorcado con sus prendas, así afirmaron. Pero los familiares y los amigos de Leonardo denunciaron que su cuerpo estaba golpeado. Escuchamos a una integrante del Observatorio de la Violencia de Estado en Mendoza en diálogo con FM La Mosquitera de El Bermejo. El año pasado cerró con 21 casos de gatillo fácil y ya casi terminando enero ya van 3 casos más. El caso de Leonardo se inscribe en el marco de una serie de casos que nosotros hemos visto que también se han incrementado particularmente, que son los casos de personas que han muerto dentro de las comisarías. La comisaría 27, nosotros hemos podido corroborar que han existido no menos de 4 casos anteriores. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Sobre la hora. Radio Splendid informa. Mañana 31 minutos en todo el país, en Buenos Aires, 22 grados 9 décimos la temperatura. Se incrementó la ocupación en la costa atlántica. La primera quincena de enero registró un aumento del 3% en la ocupación turística en relación con el mismo periodo de 2014. Los datos surgen del encuentro de la encuesta hotelera realizada por la Secretaría de Turismo Provincial. Las plazas hoteleras promediaron un 72% de ocupación durante la primera etapa de este mes. Francisco llamó a los fieles a practicar la caridad. El Papa indicó que practicar la caridad es la mejor forma de evangelizar, en un nuevo tuit divulgado hoy en su cuenta personal. El mensaje de Francisco fue retuiteado casi 2.000 veces a las 2 horas de publicarlo. Riquelme viaja a Paraguay por su incorporación a Cerro Porteño. El exfutbolista de Boca llegaría a Asunción en horas de la tarde para sostener una charla con los dirigentes del club y cerrar su contratación. El jugador habría pedido un sueldo mensual de $110,000, de los cuales el 30% estaría a cargo de una marca de ropa deportiva. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados 9 décimos, la humedad alcanza el 83%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Compra un personal Nokia Lumia 630 con abono día full, $189, y usa tu celu como un famoso. Llama y mensajea por $4.90 por día. Y además, tenés internet incluido todo el mes. Vení a Sulprom, agente oficial personal en Florida 601, en Capital Federal, y conocé más sobre los nuevos planes. Personal, cada persona es un mundo. Oferta sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Núcleo Eléctrica, junto al Ministerio de Planificación, desarrolla por quinto año consecutivo una campaña de verano para acercar de una manera amigable la energía nuclear a la sociedad. Si estás en Pinamar, Villa Gesell o Mar del Plata, podés acercarte hasta el 22 de febrero a los puntos informativos de las centrales nucleares y participar de divertidas actividades en la playa para toda la familia. También podés participar de la acción en los principales festivales folclóricos que se realizan en la provincia de Córdoba y conocer de cerca cómo se produce energía eléctrica en forma nuclear. Seguí las actividades en Facebook, Twitter, @núcleoeléctrica o ingresá en www.facebook.com/núcleoeléctrica argentina. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha para el crecimiento de todos. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora 9:35. ¿Dónde nos puede llamar la gente para opinar? Entre otras cosas, del caso Nisman, la relación con lo de Cabezas. Mañana se cumplen 18 años del asesinato de José Luis Cabezas. El no se olviden de Cabezas, el todos somos Cabezas. Suena tan parecido al Todos Somos Nisman, al No Se Olviden de Nisman. Uh-huh. 18 años pasaron, mayoría de edad. ¿Esa mayoría de edad demuestra que hemos madurado o no? Siguiendo con la metáfora de lo que significa esta cuestión del tiempo. Y también porque el 29 de enero piantó hacia algún lugar del universo el querido Osvaldo Soriano. ¿Cuál fue la obra, el relato, el cuento que más le pegó de Osvaldo Soriano, que más recuerda, el que más le gustó? El que más lo emocionó de Osvaldo Soriano y por qué, eso también lo puede compartir con nosotros a través de qué números me dijo Nati, porque yo tengo la memoria frágil. A través del 4010-7157 o 4010-7158. Hugo Milito, por ejemplo, nos escribe, nos dice en el Facebook, sí, es la mejor expresión literaria del sentir y opinar colectivo sintetizada en una sola persona. En las antípodas de Alejo Carpentier con su barroco. Dos grandes, dice Hugo Milito, en torno de lo de Osvaldo Soriano. Muchas gracias por escribir en las páginas de Facebook. Usted me dice cuáles son. Sobre la hora, y si no, carlos.delfrade, que es la tuya, y si no, vía Twitter, @slhradio. Después revise eso del Twitter. Yo estoy revisando todo. Para vos es un mundo aparte. Claro, claro. La isla misteriosa de Julio Verne, para mí es el. Víctor de Genaro con nosotros, precandidato a presidente de la Nación, y por supuesto, el tema de la semana y necesariamente tu opinión, que ya hemos visto por otra parte, o por lo menos un adelanto de esa opinión, en el diario Clarín, que hoy toma a una reflexión que vos hiciste sobre esto que te preocupa por sobre todas las cosas, que es la cuestión de la impunidad, vos decís allí, en lo que aparece hoy en Clarín, Víctor. Sí, buen día. La verdad que estábamos en plena campaña en la costa, en Mar del Plata, en Necochea, en Miramar, y desde el lunes a la mañana, obviamente, conmovidos en forma inmediata, y no se podía salir. Es más, te voy a contar una situación. Llegué a una radio en Miramar, y los oyentes y empezaron a acercarse, y los periodistas entraron todos al estudio y bueno, querían que ahí resolvamos el caso. Era la desesperación, la impotencia, la necesidad. La necesidad de decir, no puede ser que la muerte mande, ¿no? Y nos deje sin saber la verdad. Yo creo que eso sí es diferente, ¿eh? 18 años del caso Cabeza. Se podrá resolver o no, pero nadie se traga ningún verso. Por eso hay una actitud de repudio generalizado a esto, y rápidamente todos dijeron, acá hubo algo, nadie creyó mucho en el suicidio, todo indicaba eso. Hay que ver qué es lo que sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió, pero más allá de eso, hay una clara actitud de repudio a la situación. Y esa impotencia, de alguna manera, que te generan, el terror se te mete, acá no paraliza, no está paralizando eso. Y hay discusiones. por supuesto que estas cosas que hoy trascendieron, pero que vienen trascendiendo la semana, son las posturas que venimos planteando. No desde ahora, en el caso del memorándum de Irán, nosotros con Claudio Lozano, con Tony Riestra, presentamos una propuesta clara, no solamente de rechazo, sino de investigación de una comisión especial, con diputados, legisladores, senadores, pero también con personalidades, y abrir una especie de comisión que sea a cargo de los archivos secretos reservados de la CIE, y sobre todo no dejar impune el caso Amia, sabiendo que lo que se estaba discutiendo con el memorando era sacar los alertas rojas, o sea que no es nada más que lo que ahora salía como... No es que lo decimos ahora, lo dijimos en aquel momento porque era de sentido común. Claro, no teníamos la difusión que evidentemente adquirió con la presentación de Nisman. Eso que abrió la posibilidad de discutir las responsabilidades del gobierno. Y ahí sí, yo veo que hay dos cosas. Uno es el asesinato o la investigación de la muerte y llegar a los responsables, que es lo que debería hacerse de manera inmediata, rápida, efectiva, poner todos los recursos para aclarar. Lo segundo es lo que hay atrás de esto. Pensemos que los servicios de inteligencia vienen desde la época de la dictadura, vienen desde allí, hay distintas posturas, distintos, pero todos ya lo han planteado, lo que significa Milani, lo que significa esta reconstitución. Chiuso viene de aquella época, sí, o sea sí, que sí. No hay un cambio. Lo que yo quiero discutir es lo que le pasa a los políticos, a los gobernantes, a los que partidos. Hay una suerte de que se llega pensando que se puede utilizar los servicios de inteligencia a favor. Y entonces hay un dulce que lo sufrió Alfonsín con Guglielminetti, ¿te acordás? Guglielminetti al sí, principio, sí. Lo sufrió, todos, cada uno en su momento, fueron sufriendo todo operativo. Vos alimentás a Frankenstein y como siempre Frankenstein se vuelve entonces, en contra tuyo. Es como un poquito, lo voy a conducir. Sí, lo puedo manejar. Lo puedo manejar y no solamente eso, sino que lo puedo usar. Sí. Ahí las famosas carpetas, todos tenemos carpetas, Carlito. Sí. Eso es así, voluminosas carpetas tenemos sí. Ahí adentro. Hay algunos que tienen tomos, me imagino. Sí, ni qué decirlo, investigado muchas veces, pero que pueden ser utilizadas, las famosas, vamos a apretar con esto, amenazan a los muchachos que quieren hacer determinadas acciones con las carpetas y todo, las carpetas. En la provincia de Buenos Aires, cuando abrimos los archivos, en su momento de la DIDVA, me acuerdo que presentamos una habeas data de Carlos, de Carlitos Cajade, del cura. Es impresionante las cosas que decían de él. Eran insólitas, ¿no? Y estaban escritas ahí, ¿no? Las denunciamos, pusimos ese ejemplo, pero estábamos todos exactamente igual. Entonces me parece que esas carpetas son, vamos a usarlas, es una posibilidad de usarla contra los que no piensan como nosotros. Ahora, en vez de usar, en vez de conducir, terminan siendo condicionados por los servicios, claro. Y terminan embretados en acciones operativas que después no pueden explicar. Por eso, la presidenta, sí, yo no me voy a poner a discutir ni a hacer el Sherlock Holmes ni nada por el estilo, ni a discutir cosas. No, es una irresponsabilidad. Ella tendría que convocar a los presidentes de bloque, a los presidentes de los partidos, abrir una investigación y convocar como razón de Estado a una reestructuración de los servicios de inteligencia. Hay que democratizar todas esas áreas. No hay que discutir más, ni decir, porque la tendencia que es a discutir, ¿cómo fue? Bueno, ¿qué pasó? No, hay que cambiar esa estructura, democratizándola, sacándola. Claro, te dicen, pero es abrirle la caja de Pandora. Sí, hay que abrirla. ¿Cuál es el problema? No, pero aparte tenemos 32 años de democracia. Claro. Hay que democratizar. Entonces, cuando vos te pones a mirar que la estructura de represión todavía no se democratizó, los servicios de inteligencia, pero la policía. la fuerza de seguridad, sí, sí, tampoco es tan democratizada. Hace pocos días, en este acá hemos, en este programa hemos discutido mucho sobre la sindicalización de la policía. Sí, sí. Raúl Zaffaroni dijo que se quedó con la deuda de no haber aprobado el sindicato de policía. Lástima, pero tenía que haberlo firmado antes. Claro, si era, claro. Está en la Corte Suprema. Mira. Tenía que haber firmado y listo, ¿no? Porque era, dice que es de derecho constitucional nada más. Bueno, pero por lo menos lo dijo. Pero hay que democratizar las estructuras de la Fuerza de Seguridad. El otro núcleo que no se democratiza es donde se genera la riqueza. Entonces el 83% de los grupos empresariales de la Argentina y la empresa no eligen delegados. No permiten la elección de delegados. Fíjate lo que está pasando, sí, con, sí, LEAR. Sí, no, sí, quieren reincorporar lo que le pide y le exige la justicia. No puede haber delegado. No puede haber democracia a 32 años de recuperar la democracia en la Fuerza de Seguridad y en el núcleo donde se genera la riqueza, que son los dos socios de el genocidio del 76. Claro. Entonces, cuando aparece esto, se inunda de terror en la gente. Hay que aterrorizar a la gente porque está discutiendo lo que viene. Entonces, se discute para atrás en vez de discutir para adelante. Y yo digo, ese es un punto de diferencia de hace 18 años. Hoy estamos discutiendo la década que viene. La gente está participando más. Hay una pelea cotidiana con respecto a que 7 hogares no llegan a fin de mes, que 8 de cada 10 jóvenes no conocen lo que es el trabajo estable y son precarizados, que el narcotráfico avanza en nuestro país y está ofreciéndole el gatillo fácil o la marginalidad de la droga a los pibes, o la falta de futuro a través de una falta de laburo real. Cuando te pones a discutir, en serio, estos son los temas que aparecen cotidianamente. Y el terror no paraliza a esta sociedad. Y me parece que este es un salto cualitativo. Esa es una diferencia, ¿eh? Sí, es una diferencia notable que no hay que subrayar. No paraliza el terror. Y es claro, no quiere decir que sea fácil. No, no. Lo que hay que hacer. Pero es entre todos. Es democratizando, democratizando. Por eso lo que hoy aparece es eso. Es decir, basta de verso. Hay que ponerse en la responsabilidad. La presidencia tiene una responsabilidad. Nosotros como diputados tenemos otra, sí, responsabilidad. Sí, sí. Por eso vamos, presentamos propuestas, caminamos, etcétera. Y la justicia también tiene otra responsabilidad, que es abrir. Y yo sí quiero resaltar lo que dijo, bueno, que la AMIA y la DAIA no vayan a la conmemoración del holocausto, es un dato no menor. Sí. Nosotros, si bien es cierto que trabajamos con APEMIA, somos muy respetuosos de todas las organizaciones. Para mí Laura Gisbert y APEMIA son los compañeros que han aportado muchos datos en esto. Pero lo que me parece cierto es la procuradora, ¿no? Se habla mucho de todo esto, pero lo dijo el otro día uno de los fiscales que estaba de vacaciones, que me conmovió. Se le murió, mataron, se suicidó, no sé. Ella puede no saberlo, pero un fiscal. Sí, sí, un fiscal. Un fiscal de la nación. Alguien que depende de ella. Tendría que estar a la cabeza como responsabilidad de Estado. Te demuestra que realmente es una mediocre absoluta. Vamos a seguir con Víctor de Genaro aquí en Splendid, en vivo y en directo desde el estudio. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Sí, nos pueden llamar al 4010-7157 o 4010-7158. Muy bien, vamos a ir con la música aquí en Sobre la Hora y después, si hay tiempito, vamos a colar el informe que preparamos especialmente por los 18 años, sí, del asesinato de José Luis Cabeza, porque además la gente sigue mandando, uh-huh, gracias además por hacerlo, distintos mensajes sobre estas dos propuestas, claro, que hicimos, que sí, sobre Cabeza, sobre Soriano, y lo de Cabeza claramente nos remite directamente al presente, con esta diferencia que marca Víctor, que es muy interesante. En este caso, el miedo, la incertidumbre, la angustia no paraliza, sino que genera una exigencia que se haga transparente, que la democracia en serio sea realmente democracia en la Argentina. Vamos a ir con la música y luego seguimos Sobre la Hora. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Una maravilla, una página extraordinaria, no solamente de lo que significa siempre la poesía de Silvio Rodríguez, sino de lo que fue el retorno de la democracia. Ojalá se interpretaba en las peñas y servía, entre otras cosas, para enamorarse de la revolución y para enamorarse las parejas entre sí con Ojalá. Una canción realmente maravillosa que pintó aquel regreso, aquel retorno a la democracia en 1983. Un gran tema musical. Se enamoró usted ahí en esa época, ¿no? Siempre me enamoré. No, sí, sí, soy sí, un tipo sí. enamorado. Pero esa canción, ¿eh? Esa canción. Sí, ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. Hay una resonancia íntima. Sí, hay algo que está en los huesos ahí. Sí, una cosa maravillosa. Ojalá, de Silvio Rodríguez. Ramiro Lorenzo con nosotros, que cumplió años ayer. ¿Cómo andas, Rama? Cumple. Bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Acá llevando la mañana después del cumpleaños. Sí, se te ve que cuesta. Cuesta la mañana. La está remando. Me parece bien. Rama, nosotros te convocamos porque vos siempre producís informes muy lindos. Y en este caso te mandamos una tarea tal vez para nada graciosa, pero que tiene que ver con esto de lo que estamos charlando en torno de José Luis Cabezas. Sí, y más teniendo en cuenta lo que decías al principio de estas relaciones con la actualidad y con el caso Nisman, porque si vamos a los archivos, tantas idas y venidas, tanta relación con el poder político y todos los poderes en su debido momento, estaba tan en auge en ese momento la teoría esto del periodismo como cuarto poder, en ese momento, en el 97, a finales del 90 del menemismo, y por eso creo que también lo de Cabezas fue una explosión, más allá de la importancia del caso, mucho más grandilocuente. Uh-huh. Recordemos que mañana se cumplen 18 años del asesinato de José Luis Cabezas, disparado por aquella foto de que le saca a Alfredo Jabrán, que hasta ese momento no se le conocía la cara a Jabrán. Recordemos que también en ese entonces Cavallo lo había denunciado en el Congreso, y ahí salió Jabrán como uno de los mafiosos reconocidos por la nada menos que Cavallo lo denunciaba. Claro, mirá vos. Así que bueno, es una recopilación de voces la que vamos a estar escuchando en relación a este caso que todos en su momento fue una condena ejemplificatoria, porque todos los actores participantes del homicidio en situ fueron condenados a perpetua. Y bueno, por el correr... Después salieron. Después claro, con el correr del tiempo fueron saliendo, beneficiados por el 2x1, por distintas cuestiones que hacen a esto de la reducción de penas. Y bueno, hace que hoy en día ya no se pueda hacer nada penalmente, pero civilmente se está siguiendo la causa a través de los familiares. 18 años del caso del homicidio de José Luis Cabezas. Cuando decíamos no se olviden de Cabezas, cuando decíamos todos somos Cabezas, 18 años después, algo parecido decimos en torno de Nisman, con algunas diferencias. Lo cierto, mural de voces por los 18 años del crimen de José Luis Cabezas. Sentimos un comentario en la radio, era un flash que decía que se había encontrado calcinado en una cava a un reportero de la editorial Perfil, de la revista Noticia. José Luis Cabezas fue asesinado de 2 balazos el 25 de enero de 1997 y su cadáver fue hallado esposado y calcinado dentro del automóvil que usaba para cubrir la temporada en Pinamar, en una cava de un camino rural del partido bonaerense de General Madariaga. El comisario de Pinamar, Alberto Pedro Gómez, le dice a José Luis, qué linda que es tu gorda, refiriéndose a Candela. Pocos días después, el mismo comentario se lo hace el hermano del intendente de Pinamar, Blas Altieri, que es un hombre muy cercano a Alfredo Jabrán. Y después, haciendo el seguimiento ya sobre Jabrán, un día nos pasa que nos cortan la goma de un auto cuando en un balneario donde él había llegado. En el momento por ahí uno los minimizaba, y después cuando pasa el asesinato el 25 de enero uno empieza a ver que eran como pequeñas señales. Los peritos que intervinieron en la primera autopsia, que no vieron los dos orificios en la nuca, esto es inadmisible. Yo estoy convencido de que este crimen no va a quedar impune, que va a ser esclarecido absolutamente. El gobernador Duhalde quiere dar indultos a cambio de datos, es decir, si supuesta gente que colaboró en este hecho terrible quiere un poco delatar a sus compañeros, habría un indulto. Esto está trayendo un montón de conflictos. Hay gente que maneja mucho poder y que cree que el tratamiento judicial debe ser distinto para con él, habida cuenta del poder que detiene. El bárbaro crimen del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, es un hecho de una gravedad institucional que desborda cualquier tipo de especulación. El asesinato a manos de Ríos, con la complicidad de Gustavo Preyeso y el excomisario Alberto Gómez, y la denominada banda de los Horneros. Los Horneros fueron los que participaron, los partícipes, los que mataron, o sea, los que lo agarraron y lo mataron. Preyeso le había dado la orden, que tenía órdenes de que hagan eso. Somos parteros, somos poquita cosa, solamente para Cavallo, yo soy un hombre peligroso. No sabíamos quién era el dueño de Oca, nadie le conocía la cara. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Tenía ya lo que más temía, que eran las luces de los medios puestas sobre sí mismo. Hay momentos que a usted le preguntan, ¿qué es el poder? Y usted contesta, el poder es tener impunidad. Cierto. Jabrán era un empresario de aceitados contactos con el gobierno, pero ahora la justicia le había bajado el pulgar y su situación era muy comprometida. Jabrán se ha suicidado de un balazo en una finca en la provincia de Entre Ríos, al noreste del país. cuando estaba a punto de ser detenido por la policía bajo el cargo de instigador del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas. Las manos de él estaban así, y cuando llego a la cara, yo digo, no es Abraham. Hicimos lo posible para que todos los asesinos sigan detenidos y no es así. Los únicos que sí están verdaderamente detenidos son Lunas y Camarata. Si bien sabemos que la justicia se dio su sentencia con cadena perpetua para todos los implicados en el caso. En los hechos efectivos, hoy los asesinos que fueron condenados a perpetua están en libertad. Cumplieron solamente algunos 8 años de prisión de esa perpetua que le habían dado. Excelente el informe de Ramiro Lorenzo sobre estos 18 años del caso José Luis Cabezas. Es impactante escuchar algunas voces allí, especialmente la de Yabrán, cuando dice, si a mí me sacan una foto, es como que me peguen un tiro en la cabeza. Y después, esto que muchas veces nosotros dijimos, el teorema Yabrán, el poder es impunidad. Ese teorema Yabrán está mucho más allá de Yabrán. El poder es impunidad. El poder es que no te castiguen, porque impunidad significa etimológicamente sin castigo. El poder es que no te castiguen. Gracias a Carlos Dormich, que se comunica con nosotros a través del Facebook, y dice en torno al caso Cabezas, como todos, en aquel momento se transitaban caminos radicalmente diferentes y hoy, después de tanto tiempo y bajo esta nueva percepción que tengo del medio en el cual laburaba Cabezas en la revista Noticia, se me ocurre preguntar qué parte de la verdad nos habrán contado. Si José Luis fue solo una víctima más de la macabra lucha de poder, en ese momento entre Yabrán y el grupo, peor aún, entre Duhalde y el grupo de multimedios. La realidad es que por algún extraño motivo nunca más se volvió a hablar de José Luis desde el multimedio con el tenor pertinente. Repito, tengo interrogantes serias del papel que jugaban la megacorporación, los actores del poder desde entonces. ¿Por qué no éramos conscientes de la magnitud de la influencia real que Clarín ejercía sobre la vida diaria, o por lo menos yo, con 17 años en aquel año, dice Carlos Dormich? Muchas gracias, Carlos, por tu opinión, por compartir con nosotros sobre la hora aquí en nuestra página de Facebook. Frontera de las 10 de la mañana, viene el informativo aquí en Radio Splendid y después nos metemos en la última vuelta de 60 minutos con el querido Víctor de Genaro, precandidato a presidente de la Nación. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Radio Splendid informa. Mañana 3 minutos en todo el país, en Buenos Aires la temperatura 22 grados 9 décimos. Confirman que las elecciones porteñas serán con el sistema de voto electrónico. El Tribunal Superior de Justicia rechazó la inconstitucionalidad de la ley que facultó a emplear tecnologías electrónicas en las próximas elecciones. Por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, los porteños tendrán boleta electrónica que se utilizará solamente para los cargos locales. En Brasil piden ahorrar agua por la crisis hídrica en el sudeste del país. La región más poblada de Brasil sufre la peor crisis hídrica desde 1930, indicó la ministra de Medio Ambiente Isabela Teixeira, que pidió a los ciudadanos que ahorren agua y energía. La funcionaria calificó la situación como sensible y preocupante. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Cielo parcial algo nublado, nubosidad en aumento hacia la tarde. La temperatura máxima estimada para hoy 31 grados. Para mañana domingo, cielo parcialmente nublado, tiempo inestable, elevada sensación térmica. La temperatura mínima sería de 23 grados y la máxima alcanzaría los 34 grados. Está todo el tiempo en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 9 décimos, humedad 83%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplendid, todas las voces. Espacio publicitario. LR4, Radio Esplendid, en internet, www.splendid990.com.ar. Núcleo Eléctrica Argentina, energía en marcha. Desde el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino en el año 2006, Núcleo Eléctrica Argentina, empresa operadora de las centrales nucleares argentinas, desarrolla un programa de responsabilidad social que tiene como valor principal la seguridad. Esta política se refleja en el compromiso de la empresa con la comunidad, el equipo humano, los estándares de calidad y el medio ambiente. Núcleo Eléctrica Argentina, energía en marcha para el crecimiento de todos. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Usted sabe que esta cápsula espacial que se llama Planeta Tierra tiene algunas particularidades muy especiales en estas horas. Entre otras cosas, la asunción de Evo Morales como tercer mandato allí en Bolivia, en el Estado plurinacional y pluricultural de Bolivia, pluriétnico, como le dicen también los compañeros y los queridos hermanos bolivianos. Mañana las elecciones en Grecia, en donde probablemente triunfe la izquierda, entre otras cosas como respuesta a los ajustes permanentes en Grecia. La permanente invasión china en cuestiones económicas aquí en la Argentina, pero esta semana se destacó, en medio de otras cuestiones, nada más y nada menos, que el diálogo original, único, primario, entre Cuba y Estados Unidos, la primera ronda de negociaciones. Por eso queríamos charlar sobre esto, y especialmente sobre la relación entre Cuba y Estados Unidos, con el querido Fito Aguirre, que es, creo, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma. Fito, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá, disfrutando de un día muy lindo. Me parece muy bien. Y nosotros te molestamos para que hablemos un poco de esta cápsula espacial tan loca que es el planeta Tierra. Y con estas postales, primero la relación entre Estados Unidos y Cuba, un hecho realmente inusual en la política de los últimos 50 años, y después meternos en algunos otros temas. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre esta reanudación histórica de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, primero me parece que hay todo un proceso que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo, tanto en la relación de Estados Unidos con Cuba como de la relación de Europa con Cuba, ¿no? Hay un dato muy interesante que es empezar la política de descongelamiento que había iniciado Aznar, o sea, la política de congelamiento de relaciones con Cuba la había iniciado Aznar y había obligado casi a que toda la Unión Europea siguiera ese lineamiento, digamos, ¿no? Desde hace un tiempo ya varios países tenían distintos tipos de relaciones y de diálogo con Cuba, bueno, y empezó una etapa muy interesante hace aproximadamente un año y medio, y el año pasado, digamos, como que eso se dio por terminado, digamos, lo que había sido la propuesta de Aznar, y empezó una etapa de descongelamiento. ¿Por qué? Porque Europa necesita avanzar con un tratado de libre comercio tanto con el Mercosur, con otras regiones, o país por país. Y entre país por país también llega el planteo de un gran tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, lo cual desarrollaría las nuevas reglas de la economía mundial en los próximos tiempos. Para ese punto yo ya había dicho hace tiempo que un obstáculo era el agresivo bloqueo y casi diría anticuado bloqueo que tenía Estados Unidos con Cuba. Otro dato importante para no creer en que se le ocurrió a Obama o se le ocurrió a Raúl Castro, digamos, empezar con este tema, fue la muerte de Mandela, donde se hacen un saludo, que en diplomacia, digamos, un acercamiento de ese nivel, es que se habilitan una serie de bilaterales. Ah, mira vos. El saludo que se hacen Obama y Raúl Castro en la muerte de Mandela, en lo que sería la... el velorio, digamos, sí. Donde hubo figuras de todo el mundo. Bueno, ese fue el dato, la foto, digamos, de que se habilitaban bilaterales para revisar ese tema que ya lleva 54 años, ¿no? Y bueno, y yo creo que habría que ubicar distinto, o sea, la noticia es un notición en política internacional, en coyuntura internacional, en aplausos de todos lados, porque tanto... todo el accionar que ha hecho Cuba denunciando un injusto bloqueo de las dimensiones que ha planteado Estados Unidos en los sucesivos gobiernos hasta ahora, y también que el Partido Demócrata en su fila tiene un componente importante de terminar, digamos, con ese bloqueo, a tal punto que en Miami, digamos, que es el lobby más fuerte que hay contra Cuba, es la primera vez que hay un diputado demócrata, ¿no?, que se eligió un diputado demócrata, o sea que hay un cambio también en ese sentido. Y el otro dato es que hay un componente que tiene que ver también con el futuro de Estados Unidos, que hay un universo, o sea, la mayoría de la población está en contra del bloqueo a Cuba. Y lo otro es que hay un universo de dimensiones muy importantes de electorado latino que obviamente juega un papel gravitante en las futuras elecciones de Estados Unidos, las de ahora y en las que vengan. Así que esta cuestión tiene que ver con una preparación que ya venía en los últimos años, que empezó en Europa, esto es lo que vos decís. ¿Y cuál es entonces la consecuencia, tanto para el pueblo cubano como para todos los pueblos de América Latina? ¿Cuál te parece que puede ser la consecuencia política, social, económica, cultural? ¿Cómo se puede leer de cara a un futuro mediato? No en lo inmediato, en lo mediato, a mediano plazo. En lo mediato, yo lo ubicaría en distintos ángulos. Primero que es un... no lo pongamos como victorias en lo inmediato, sino que hay un pragmatismo justificado en ambos jefes de Estado. O sea, Cuba necesita buscar alternativas económicas, ya que el decaimiento económico de Venezuela lo anota como repercusiones en los próximos años. Apoyo que se había encontrado en empresarios o en empresas brasileñas habilitado por Lula, la habilitación de construcción de un puerto de aguas profundas, sí, en Cuba, etcétera, eso también está en decaimiento porque Brasil está mirando para otros lados también. Entonces esto es muy dinámico, digamos, ¿no? China no lo tiene como, si bien hay relaciones fraternales, no lo toma como un objetivo estratégico para China, Cuba. O sea, el objetivo estratégico para China es Estados Unidos. Y también hay trabajo que se viene desarrollando en un Obama similar al 2008, donde tengo una serie de cosas, también estaba anotado esto, o sea, se vislumbraba, y Raúl Castro, que también lo viene trabajando desde hace mucho tiempo, digamos, seguir o copiar un fondo económico al estilo de Vietnam, donde, digamos, se habilita, digamos, una serie de inversiones. Sí. Cuba necesita, y lo ha dicho su ministro de Economía, que es de otra generación, 2.000 millones de dólares de inversiones para garantizar, digamos, tener perspectiva económica buena para el país. Fito, en relación... Y en esto, lo práctico, lo del embargo es una potestad del Congreso de los Estados Unidos, sí. O sea, tiene que pasar por ahí. Obama lo pide, lo van a pedir, se va a instalar todo eso. Y en las reuniones que se hicieron el 21 y el 22 de enero, donde hay, o sea, las dos figuras de esta historia son Obama y Raúl Castro, y ahora hay dos figuras más. Roberta Jacobson, que fue la jefa de la representación estadounidense, y Josefina Vidal por Cuba, que son las que anotaron ya cuatro temas, digamos, para desarrollar, entre ellos adecuarse a la Convención de Viena para todo lo que es derecho internacional, aperturas de embajada, logística, etcétera, que es un tema. que va a ser una noticia en los próximos tiempos. Esto va a ser un proceso, digamos, que va a haber que ir viéndolo por tramos. Migraciones, que es un tema que le interesa muchísimo a Cuba, con respecto a que en el tema migraciones, digamos, hay un tema de remesas, ¿no? Uh-huh. Que estaba acotado por parte de Estados Unidos, o sea, relajado. Después a Estados Unidos le interesa los derechos humanos, pues es una bandera, libertad de expresión, libertad de reunión, etcétera, lo de siempre. Y a Cuba le interesa el tema del embargo. O sea que hay temas cruzados. ¿Y por qué puede ser un dato importante para Cuba? En lo económico, en los próximos tiempos, visto por su ministro de Economía, desde el punto de vista práctico y concreto, es que ya hay cuestiones, digamos, de apertura de algunas cosas. Por ejemplo, Cargill opera en Cuba. Mira. Que es una empresa multinacional, pero, digamos, marca registrada estadounidense. Pero ¿qué es lo que le interesa a Cuba en lo económico y que Obama lo puede resolver sin pasar por el Congreso? Es habilitar, digamos, un mejoramiento de lo que son los envíos de remesa. O sea que es un punto importante. Y el otro tema es habilitar el turismo hacia Cuba. O sea, lo que sería que esos puntos empezar a discutir sobre circulación de personas, etcétera, es un tema importantísimo para Cuba, en el sentido de que dos ítems de este nivel son los ítems más importantes del PBI de Cuba, o sea, turismo y remesa. Impresionante el análisis, Fito. Y lo otro que le interesaría a Cuba es desmembrar la política migratoria que tiene Estados Unidos, la que se llama de pie mojado, pie seco, que los que van con pie mojado son repatriados a Cuba y los que piden asilo tienen subvenciones, etcétera, como daño político hacia Cuba. Entonces, si se puede desmembrar eso, digo, son avances importantes. Hasta ahora, lo que podemos decir que es el dato político más alto en el corto plazo fue, el regreso de los respectivos espías, ¿no?, de cada lado. En el caso de los espías cubanos, conocidos como los 5 héroes, digamos, tarea terminada. Y en el caso de Estados Unidos, el conocido es Alan Groh, pero eran 58 los que se pasaron para el otro lado. Mirá. Entonces, es un proceso de varias bilaterales que vamos a ir viendo, pero me parece que va a estar basado en lo político, ¿no?, que es una notición, en lo económico, que hay interés práctico de cada lado, interés práctico, y en el tema de las relaciones internacionales restablecidas, adecuados a la Convención de Viena, digamos, donde Estados Unidos tiene una oficina de intereses de Estados Unidos que funciona en la embajada suiza. Digamos, esto sería que próximamente abrió una embajada de Cuba en Estados Unidos formalmente y una de Estados Unidos en La Habana formalmente. Fito, ahí te hago parar la pelota porque hiciste un panorama extraordinario, casi sin respirar, así que tomate un respiro. Y ahora te pido brevedad para dos reflexiones, porque dijiste cosas importantísimas. Pero en relación a esas cosas importantísimas te la hago como pregunta ahora, pero queda como yapa para el final. Dijiste, entre otras cosas, que el objetivo de China es Estados Unidos. Es impresionante lo que dijiste. Eso déjamelo como yapa para el final. Dale. Ahora, ¿esto implica un retroceso de la Revolución Cubana o vamos a afianzar la Revolución Cubana con estas relaciones que se retoman con Estados Unidos? Bien, no. Yo creo que en términos de diplomacia internacional, donde el trabajo cubano ha sido impecable, primero para sostenerse 54 años con un embargo de esa magnitud, sí, no dura nadie. Exactamente. Esa es la primera cuestión, y tiene que ver con lo metódico, lo consciente. Y también pasó por el medio de todo esto, desde 1961 hasta ahora, pasó la caída del muro de Berlín, las canciones de Sabina, sí, digamos que el fin de la Guerra Fría, ¿qué pasó con la ideología? Bueno, Cuba fue un ejemplo de excelente lectura de la coyuntura real e internacional y cómo defender una revolución. Con lo cual, eso no quita que se haya ido adecuando, pero no copió el modelo chino, digamos, de economía de mercado. Bien. Toma un modelo, toma el modelo de Vietnam, donde hay una presencia estatal fuerte. Cuba, por ejemplo, no nombré al Papa, pero el Papa jugó un papel importante. Sí. ¿Pero por qué jugó un papel importante? Porque después de la estructura del Partido Comunista en Cuba, está totalmente habilitada la Iglesia Católica, o sea, funciona en plenitud, o sea, eso ya lo había hecho Fidel con Pablo VI. O sea, digo, hay condiciones que están en la sucesión histórica de las distintas coyunturas por las que tuvo que afrontar Cuba, y hay condiciones formidables en Estados Unidos porque hay una comunidad latina que es muy influyente y que conecta perfectamente con el Partido Demócrata, guste más, guste menos, pero es la realidad de Estados Unidos. Más de 30 millones de latinos que tienen una opinión pública muy interesante, fundamentalmente en la zona de Texas, Arizona, Fito, Nueva York. Sí, hasta ahí 10 puntos. La otra, la yapa, como para desarrollarlo en otro programa, porque te vamos a seguir invitando y te vamos a seguir molestando para que nos hagas este preciso cuadro de descripción de lo que está pasando en esta alocada cápsula espacial que es el planeta Tierra. Pero un pequeño desarrollo. El objetivo de China es Estados Unidos, dijiste, al pasar. Sí. ¿Qué significa esto? China, la disputa principal que tiene es no parar su crecimiento, su nivel de influencia en todos los continentes y obviamente superar a Estados Unidos en quien está el pulso de esta fase del capitalismo actual. Entonces, si bien, por eso digo que si bien las relaciones son fraternales con Cuba, no lo considera un socio estratégico en la cual le resuelva lo que antes le estaba resolviendo Venezuela. Con lo cual, el economista joven este, que voy a dar el nombre, que a mí me encanta, que es Marino Murillo, es de otra generación, hay mucha influencia de las nuevas generaciones en la Revolución Cubana, modernas, consistentes en la lectura internacional y obviamente que fomentan potenciar el país donde han nacido, donde habitan, y con políticas concretas. Entonces, esto a mí me parece que tiene dos lecturas, que me hago cargo yo de las dos lecturas. Una, que Estados Unidos es rápido en sacar un obstáculo político para liberar la zona hacia un tratado de libre comercio en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con la pregunta que vos me haces para ir al ritmo. Sí, y la otra. Porque China está con Rusia, digamos. Está bien, vamos a la otra, Fito. Sudáfrica. Sí. ¿Y la otra? No, y la otra es que, liberado esto, Estados Unidos tiene la posibilidad de liderar, digamos, los nuevos esquemas o los nuevos datos o las nuevas reglas de la economía mundial, porque un tratado de libre comercio de dos bloques de ese nivel es que Estados Unidos, con este dato que deja de Cuba, empieza a recuperar presencia en Latinoamérica, que hacía 10 años, digamos, que lo tenía como cuestionado. Un abrazo grande, Fito. Muchísimas gracias. Excelente el análisis, como siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau. Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, charlando con nosotros aquí en Sobre la Hora sobre esto que fue la noticia internacional, sin lugar a dudas, el restablecimiento de las conversaciones, nada menos, entre Estados Unidos y Cuba. Gracias a la gente que nos llama, que nos escribe al 4010-7157, al 4010-7158. ¿Y qué cosa nos dice, Nati? Elías de Once dice, la foto del PJ de esta semana me hizo acordar a la que se sacó Isabelita con su gabinete. Mirá, luego del Rodrigazo. Nada menos. Junio de 1975. Qué cuadro ese, la reunión del PJ del otro día, ¿no? Impactante, realmente. María Inés Ochoa nos escribe en el Facebook en torno a lo de Osvaldo Soriano. A mí me gustó el cuento, no me acuerdo el nombre, dice María Inés, que hablaba del regalo que le habían hecho en épocas del peronismo. No habrá nadie que me diga el nombre. Google no me hace caso, dice María Inés. Yo le cuento, aquel cuento se llamaba, claro, Aquellos primeros juguetes del peronismo. No. Ese era para mí el relato del cual hablaba Osvaldo Soriano, que es de la lanchita famosa que ponía allí en la bañera para hacerlo jugar y que decía que se gastaba rápido el alcohol que tenía, porque era una lanchita alcohol que se daban en aquellos tiempos del peronismo. Aquellos primeros juguetes del peronismo, aquellos juguetes del peronismo, una cosa así me da la sensación que es el relato de Osvaldo Soriano. Adelante. Silvia de Parque Centenario, yo no soy cabezas, yo desde la diferencia rechazo la desigualdad y la injusticia. El libro de Soriano que más me gustó fue Una sombra ya pronto serás. Hermoso, hermoso libro. aquel peronismo de juguete, así era. Aquel peronismo de juguete, como dice Manuel, exactamente, ahí eso está. Era. Aquellos primeros juguetes del peronismo, decía yo. Aquel peronismo de juguete, exactamente. Esteban de San Justo, ¿es posible democratizar estamentos tan oscuros como la CIDE? ¿No habría que disolverlos? ¿Para qué sirven? Excelente la pregunta. Fue una de las propuestas, entre otras cosas, esto de disolver, que se escuchó semana y se va a seguir escuchando. Sí. Es una cosa muy interesante. Después habrá que revisarlo. Después, Víctor, si querés decir algo al respecto, es interesante por la diferencia que dice nuestro oyente. ¿Qué más? Héctor de Don Bosco, quisiera que digamos de vuelta, todos somos Julio López. Qué bueno, muchas gracias, exactamente. Virginia de Capital, coincido con De Genaro con el tema de los servicios. Me gustaría saber qué opina él sobre el origen de esto, que es la denuncia de Nisman involucrando a la presidenta. Yo no estoy con miedo, estoy muy enojada. Esto pasa todos los límites, no es el único crimen político. No olvidemos a López, Arruga, Luciano, por supuesto, a los muertos de 11. Sí, ni hablemos de otros más. Regino Mathers en Córdoba, que sigue siendo una cuestión prácticamente de silencio y de impunidad del propio Estado cordobés en torno de lo que fue el ingeniero Regino Mathers, 6 de septiembre del 91. Jacinto de la Paternal, quiero votar a Víctor de Genaro. Espero que esta vez vaya por las suyas y no enfrentes como las veces anteriores. ¿Qué tal? Te diga, De Genaro, tiene, mire, 4 minutos. No, vamos en frente, vamos a ir en un frente. Sí. Frente Popular, que se constituyó la Junta Promotora el 27 de diciembre último, en La Matanza. Qué lindo, sí. Desde ahí no nos veíamos, Víctor. Desde ahí, claro, desde ahí nos vimos antes, ahí antes de fin de año, es cierto, desde ahí no nos veíamos. Nos hizo emocionar Carlos de Frade recordando a su madre. La verdad, estuviste muy emotivo para mí. Fue muy, muy emotivo también tu actitud. Pero fue qué hermoso, 27 de diciembre. Qué hermoso acto. Te lo dice la gente, los hoy, que participaron en el plenario. Un plenario de más de 1.500 compañeros, comisiones. Lo grande es que no se fue nadie. Llegaron todas las 10 de la mañana y se armaron las comisiones, se discutieron las propuestas, se eligió una mesa de promotora del Frente Popular y se proclamó la candidatura. La verdad que para mí fue muy emotivo las palabras de Juan Carlos Alderete y la votación de todas las compañeras y compañeros, y yo sentí ahí que estábamos dando un paso muy claro para plantar una bandera para gobernar la década que viene. De eso sí quiero hablar. Nos quieren hacer discutir lo que ya pasó, lo que ya se definió. No va a haber reelección, los candidatos son los que están. Está Scioli, está Massa, está Randazzo, no sé si llegará o no. Estará Macri, estará el cuarto mosquetero ahí que aparecerá, en ese que cada vez se diluye más, pero va a existir. Está la posibilidad de lo que fue la acción de la izquierda, del FIT, pero ¿quién representa? ¿Quiénes representamos? ¿Quiénes expresamos esa voluntad que viene construyéndose desde hace mucho tiempo en lo social, en lo popular, en lo cultural? Y yo creo que ese es ese espacio que está amaneciendo. Y ganar significaría realmente que pensemos que se puede gobernar la próxima década. Decía uno de los oyentes, ¿no? Hay que disolver o democratizar. Bueno, democratizándolo, hay que disolver algunas partes, hay que ver otros sectores, hay que ver qué tipo de información se maneja. Siempre la información es una parte de tarea de la política, pero lo que no puede hacer es ser usado en tareas de inteligencia para reprimir a los sectores populares, como ha sido ahora o como viene siendo con el Proyecto X, con Milán, bueno, como ya todos sabemos. Pero en realidad hay una pregunta que hubo de otro oyente. ¿Pero es posible hacer eso? Y el problema es ese. El problema es, ¿se puede transformar el Estado al servicio hoy de las transnacionales, ponerlo a favor del pueblo? Bueno, nosotros creemos que sí. Que hay que empezar a gobernar ese Estado para el servicio del pueblo. Ahí hay mucho poder, como lo vemos, poderes oscuros, poderes más claros, poderes grandes negociados, y lo que nosotros estamos planteando es que se puede. Y salimos a discutir en esa perspectiva la organización de la voluntad política para hacerlo. ¿Se puede? Y claro, cuando vos decís, vos sabés que me pasó algo en estos días, me preguntaron qué haríamos los 100 días. Esperá ahí que ya vino el sonido del informativo. Sí. Así que vamos a dejarlo a Víctor para la última media hora del programa por los 100 días. Y contame cómo te fue después con los pescadores en Mar del Plata, que es algo muy, pero muy interesante. Se viene el informativo en Splendid y después le voy a contar el excelente informe de UNICEF sobre la niñez en el mundo, el informe 2015, que tiene una segunda parte que tiene un título extraordinario, para que el futuro no sea injustamente repartido. Me parece que es maravillosa esa construcción literaria, porque ya el futuro está siendo, y si está siendo injustamente repartido, el peso grande lo tienen nuestros pibes. Así que no se pierda, si usted puede meterse en la página de UNICEF, a 20 años de la Convención de los Derechos del Niño, hay una excelente propuesta de UNICEF para este año 2015, muy pero muy interesante. Se viene el informativo de Splendid y después Víctor de Genaro nos explica qué va a hacer en los primeros 100 días de gobierno, en forma paralela cómo le está yendo con la campaña y qué pasó con los pescadores de Mar del Plata, porque ahí surgió la vieja idea de un tal Mariano Moreno y de otro tal Manuel Belgrano de recuperar la marina mercante, todas esas cuestiones. No se lo pierda dentro de un ratito aquí en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 28 grados, 2 décimos. Más de 2.500 vehículos circulan por hora hacia la costa atlántica, según los registros en el peaje de San Borombón. Entre las 8 y las 9 pasaron por allí 2.530 vehículos. La primera quincena de enero registró un crecimiento del 3% en materia de ocupación con respecto al mismo periodo de la temporada 2014. La ocupación, en términos generales, fue muy buena, con porcentajes altos en la mayoría de las ciudades, dijo Ignacio Croto, secretario de Turismo de la provincia. Aseguran que hay buenas pistas para encontrar al artista plástico desaparecido en La Plata. El fiscal Fernando Cartaxena aventuró que, de acuerdo a su experiencia, Joaquín Augusto Silva está bien de salud y adelantó que están próximos a un buen desenlace. Silva desapareció el pasado jueves 15 de enero cuando iba a pagar el alquiler en La Plata, donde vive hace 14 años. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 28 grados 2 décimos, humedad 51%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Los domingos, de 9 a 10, te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos, con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid, AM990, todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes,

Eduardo Galeano tiene un texto maravilloso sobre lo que significa la industria y el negocio del miedo. Claro. Y habla justamente sobre eso. Víctor, habíamos charlado porque la gente te había preguntado, me habías dicho, en medio de esta recorrida que estás haciendo, ¿qué vas a hacer los primeros 100 días de gobierno? Bueno, ¿cuáles son las medidas, mi madre? En realidad, la agencia DIN sacó ya los videos, se pueden ver, estábamos todos los precandidatos con los 100 días. Vos sabés que los tres más importantes, los primeros, fueron 3 minutos, algunos se pasaron, yo pasé 3 minutos poco, pero a mí me sorprendió que varios de ellos, lo primero que hablaron, el primer minuto lo dedicaron a las cámaras de seguridad y a la seguridad y al terror. Es una demostración. Yo los primer minutos lo dediqué a plantear las alternativas y te quería comentar eso, que fue terminar el hambre, generar 3 millones de puestos de trabajo, tocar las rentas fundamentales, la renta minera, sojera, hictícola, petrolera y financiera, y democratizar las estructuras de nuestro país en todos los órdenes, desde los servicios de información hasta el campo sindical, hasta la cultura, hasta los medios comunes, todo, la democratización como propuesta, el protagonismo de la gente, consultas populares, presupuesto participativo y la integración latinoamericana como núcleo central para la proyección en el mundo. Pero lo más grande que defendí la idea de los 100 días de la terminación con el hambre. Nosotros necesitamos una gran fuerza, que esa energía que nos permite llegar al gobierno, si llegamos, es porque la gente ha participado, millones expresan su voluntad. Y si llegamos, hay energía suficiente como para hacer una gran causa nacional. ¿Y qué mejor causa nacional que decir no se nos muere ningún pibe más de hambre en nuestro país? Claro. ¿Qué, es una inmoralidad, pero también es una ineficacia que en un país donde sobra comida no se organice en pocos meses la posibilidad de que esa comida le llegue a la boca al hambriento. Otra cosa es terminar con la pobreza. Implica otro proyecto, implica el trabajo digno, pero el hambre es así. Y me pasó algo interesante, ¿no? El Facebook, las redes. Apareció ese video y rápidamente me sorprendió. En los primeros 48 horas hubo 318 comentarios. No solamente me gusta, no me gusta, sino... Y bueno, yo me tomé el tiempo para leerlos, ¿no? Porque son cortitos, pero... Bueno, el 30%, grande, vamos con vos, estamos, esto es lo que hay que hacer, bueno, es una vergüenza, todo lo era apoyo. El 70% restante, no estoy diciendo, eran 200, ¿no? Un poco más, pero 200. Era tremendo. Era la protesta, el deterioro, la descalificación. Obviamente, ¿no? Hay todo un operativo en las redes de descalificación. Bueno, basta, vos no servís, perdiste el tren, vos sos sindicalista y no podés decir más nada. ¿Por qué no hablaste en la época de Menem? ¿En vas ahora? Bueno, todo lo que se te puede ocurrir, que bueno, uno puede contestar tranquilamente, pero eran descalificaciones. No te digo que me protestaron por ser hincha del NU, pero más o menos, ¿viste? Pero faltaba cualquier eso, digamos. Sí, claro, faltaba la descalificación. No reconoces nada del gobierno, son todos iguales, ¿por qué no hablaron antes? El gobierno... Ahora, vos sabés que lo que sí es cierto, que leí todos, y ninguno dice que no hay hambre. Ninguno de los que te descalificaba, claro, decía lo que está diciendo, una mentira. Claro, ninguno dice eso. Ninguno dice... Bueno, usted está equivocado, porque, bueno, podían decir, no, esto es una fantasía, todos prometen cosas que después no cumplen, todo lo que vos quieras, yo me estoy imaginando hasta el tono en que lo escribieron, pero ninguno dijo que no hay hambre, porque hay hambre, y eso es una inmoralidad y es una ineficacia. Entonces, es cierto que se puede resolver. Resolver el hambre... Después es resolver la pobreza en forma definitiva, porque con ese triunfo popular, con esa alegría que como pueblo podemos sentir, realmente la movilización popular que se genera es tan grande que sí convocamos a todas las centrales sindicales, que convocamos a los empresarios pequeños y medianos que generan el 65% de los puestos de trabajo, convocamos a los grandes, a las grandes transformaciones. Vos comentaste una, el tema de la marina mercante o la riqueza ictícola, es una de las rentas fundamentales, sí, sí, en nuestro país. Para que te des una idea, así como voy al puerto en Mar del Plata en la campaña es, claro, es distinta. ¿Por qué? Porque yo fui a Mar del Plata el jueves y estuvimos hasta el martes. No, claro, hay que poner el cuerpo. Y no solo yo, los jóvenes que se movilizaron con unas remeras hermosas, con una B, la foto de Germán, de Vita, de Che, la juventud, hermosa remera azul, y repartiendo las propuestas. Fue interesante, vos sabés que se acercó una señora durante todos los días en las peatonales, o en la plaza repartía, y se acerca una señora y me dice, lo quiero felicitar. Y digo, bueno, muchas gracias, pues yo pensé que por la cámara. No, porque los jóvenes saben lo que están repartiendo y defienden las propuestas. Claro, hay diferencia entre ser militantes que defienden una idea y gente que reparte volante. No había en el piso porque defendían las ideas. Y eso es un dato importante. No solamente yo puse el cuerpo, lo ponen ellos, lo ponen los militantes de los barrios, lo ponen los militantes de los trabajadores. Entonces fue poniendo el cuerpo y empezó a aparecer la campaña después 6 días. Claro, no tenemos el circo montado de esta vergüenza que es transportar tras palmera para hacer en la playa, como lo hizo Uribarne, las palmeras del Palmar, que son algo muy importante, o eso que hizo Scioli, que todos decían, bueno, está todo naranja, ¿no? Sí, sí. Hasta los trabajadores del Ministerio de Trabajo, que están controlando la precariedad, que en Mar del Plata hay más de 170.000 precarios. No, es impresionante en Mar del Plata. Tenían un chaleco naranja. O sea, empleados públicos haciendo propaganda. Están obligados a hacer propaganda, claro, aunque piensen de manera distinta. Claro. Entonces me parece que, bueno, hay que hacer otro tipo de campaña. Ahora, ese tipo de campaña, además de llevar la propuesta, que llevábamos 12 propuestas, la gente está ávida de la propuesta, aunque no lo comparta, pero respeta. Bueno, terminamos juntando el día sábado, después de 3 días de juntar firma, en un acto hermoso, miles de firmas para el proyecto de la previsión de la seguridad social, los jubilados en Mar del Plata. Te dije, los jóvenes, los jubilados. Y en esos días aprendí mucho sobre las propuestas de los trabajadores. Exportar el pescado entero, como se está exportando ahora, o sea, no trabajado acá, significó entre 8 y 12 mil puestos de trabajo para Mar del Plata. Renovar la flota pesquera, que son 1.368 barcos en todo el país, de los cuales casi 410 están en Mar del Plata, que tienen más, el 70% tiene más de 30 años, que con todas las fallas que eso significa, significaría la renovación de la flota pesquera, la posibilidad de miles de puestos de trabajo en los astilleros. Ahora, eso significa discutir la marina mercante. Claro. Nosotros presentamos un proyecto de la marina mercante y de la reserva de cargas, que hoy son más de 7 mil millones de dólares que están yéndose simplemente porque no tomamos la decisión, que es nuestro derecho, de que vayan en bodegas con bandera argentina, y de los cuales podríamos sacar, sí, y cobrando impuestos, hacer un fondo que permita reconstituir los astilleros en la Argentina, y sacamos la cuenta. Lo demostramos, son 135.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años. Te podría llegar a decir de esta manera cómo voy aprendiendo, como para llegar a los 3 millones de puestos de trabajo que creemos se puede hacer de manera planificada en los primeros 2 años. Ahora, claro, hay que privilegiar. O le das la plata a los grandes buques factoría y a las empresas extranjeras, vos llegás a Necochea y nombraste hoy a Cargill, es uno, igual que Nidera, de los que maneja el puerto de Necochea, que está empezando a deteriorarse en toda su estructura turística, que podría significar una cosa importante, porque los sectores del poder cercanos a Necochea, bueno, son dueños del territorio, tienen grandes extensiones de tierra y lo que quieren es tener una playa privada. O sea, la oligarquía está claro, ellos tienen la tierra, es su playa, no la playa del pueblo. También hasta pude participar y saludar, no participé efectivamente por respeto, a la marcha de Playa Pública, que está movilizando a turistas, sí, y a muchos sectores de Mar del Plata. O sea, la posibilidad de juntar estas dos cosas, la posibilidad de gozar la fiesta, que significa irse de vacaciones, estar con la familia, tener estas cosas que uno se puede encontrar con la realidad de una Mar del Plata, de una Necochea, de una Miramar, donde más de la mitad son trabajadores precarios, donde los barrios siguen teniendo dificultades, porque no tienen gas, no tienen luz, no tienen agua, hay dificultades y no se fija esa prioridad, como hemos visto tanto en los barrios de Batán, donde debo confesarte que las reuniones tanto en Batán como en Parque Hermoso, que es alrededor de un basural que vive toda la población de la basura, las reuniones fueron con todas, no digo todas porque hubo alguno, pero fueron casi todas mujeres. Mirá vos. Todas madres peleando por sus pibes, por sus hijos, por los recién nacidos, pero también por sus jóvenes, contra el tema de la droga, que se instala como una perspectiva cada vez más sólida, y con el cura ahí en Batán, realmente importante, ¿no? El Chovi, le dicen, porque había otro que se llamaba Bicho, pero era uno de los más importantes, compañero de la madre de la hermana Marta, una de las líderes monjas de todo el movimiento de chicos del pueblo, realmente una apertura de organización popular que crece. O sea que vos ves estas dos cosas. Hay quienes te quieren aterrorizar y que volvamos para atrás. Y hay quienes estamos discutiendo lo que viene, y la gente que uno llega, que está organizada, yo puedo decirte que está hoy 3 veces más grande que lo que éramos en el 2001. Por eso, en esta expectativa de la campaña, no es solamente poner la cara y una foto, sino para nosotros la campaña es también una construcción de la fuerza suficiente para hacer realidad el terminar con el hambre, el aprobar el aumento del 82%, es marchar con la CTA cuando nos enfrentemos a la falta de definición de la justicia sobre Nisman, es realmente aprender que existen posibilidades. Y sobre todo, es salir a decirlo, es salir a discutirlo con la gente, porque ahí está el poder. En esta semana que viene, ahora me voy a inaugurar a San Martín de los Andes el lunes un local. Un local. Avisa la Angostura a encontrarnos con los pueblos originarios. Vuelvo y creo que te veo a vos. Sí, creo que nos vemos. Creo que nos vemos el 29, jueves 29, porque hacemos un homenaje a uno de nuestros paternoster, ¿no? Al compañero, el Colorado Héctor Quagliaro, secretario general de la CTA, de la CGT de los Argentinos, en la época del Rosariazo, secretario general de ATE, Rosario, después secretario adjunto a nivel nacional y el mentor de la agrupación Anus ATE, que nos permitió llegar a la conducción de ATE, que hace 5 años, como vos decís, se fue para la Pampa de Arriba, pero que sigue estando, ¿no? Entre y nosotros, abriendo cauces. Claramente. Y al otro día estamos en Santa Fe. El 30, el viernes 30. Porque hacemos un acto, porque en Santa Fe se funda la Mesa de Unidad Popular. Vamos todavía. Pero vamos a presentar 2.000 adhesiones en la justicia, porque vamos por la personería también de Unidad Popular en Santa Fe para bancarte a vos. Además, ya están un montón de fuerzas políticas, pero nosotros también queremos presentarnos en la perspectiva nacional. Sí, va a ser algo extraordinario. La verdad es que estamos muy contentos, Víctor, entre otras cosas porque lo que ya sabíamos, sos un candidato que, a diferencia de los demás, no tiene prontuario. Y esto me parece que es fantástico para nuestro pueblo. Sos trabajador, venís de la construcción maravillosa que fue la CTA, y además está viendo esto, que en la recorrida con nuestro pueblo escuchás y aprendés y decís bien lo que escuchaste bien. Y eso es una marca de respeto y de modestia que me parece que te va a hacer crecer. A través del crecimiento, de la expectativa, del voto personal hacia vos, hay un crecimiento de todo este espacio que se referencia en vos. Así que...